En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy ha llovido, eso está bien, no descubro nada, eso está bien, aunque debe ser así todos los días. Eso tiene un significado además especial, especialmente hoy. Es que hoy es el Día de la Tierra, parece simbólico y efectivamente lo es. Hoy ha llovido el Día de la Tierra. Esta noticia se produce junto a otras en este mismo nivel de informaciones que tienen al clima como protagonista. Todas las semanas, desde ahora hasta el fin de los tiempos, va a ser importante este asunto. Esta semana los científicos vinculados a la Agencia Española de Meteorología, los meteorólogos españoles, han aparecido en diversos medios de comunicación. Han hablado de que vienen días complicados, calor extremos en fechas en las que estamos. Sequedad, sequía, fenómenos extremos, en definitiva, los efectos del cambio climático. Dicen lo normal, y discutirlo es igual que poner en duda que uno más uno es dos. Los han insultado, les han vejado, les han dicho absolutamente de todo. Es surrealista, efectivamente lo es, que les insulten. Es surrealista, pero, por desgracia, así ha sido. Y señalan que no es la primera vez. Dicen que desde la pandemia este tipo de comportamiento se ha repetido en más de una ocasión, que son muy violentos, mucho. No es un comportamiento más que de cuatro cuñados radicales y ultras que comienzan su andadura, que comenzaron su andadura hace un tiempo diciendo cosas que algunos compraron sobre las vacunas. Ahora llevan su negacionismo al mundo del clima. Dicen que se experimenta en los cielos, que se echan químicos en el cielo, que no pueden decir cosas porque hay mucha censura. Dicen que les censuran porque si no les dejan contar su neura. Dicen que es así porque se les quiere callar, que ellos tienen la verdad y el resto, servidor entre ellos, tenemos los ojos cerrados ante esta evidencia, que la ciencia está involucrada, dicen, en esta gran mentira, que el nuevo orden mundial quiere engañarnos y que nos mienten diciendo que existe el cambio climático. Pues eso, dicen ellos, eso lo piensan ellos, que son los despiertos, los que creen, dicen ellos, en los centrais, los que creen en el poder oculto del mundo, y que ese poder oculto del mundo nos tiene entretenidos en luchas sociales y creencias científicas mientras tejen su plan secreto, destruirnos a todos, que ese es el objetivo que tienen, destruirnos a todos, y se quedan, al decirlo, tan anchos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, como siempre, todos los sábados y domingos por la noche, a partir de la una de la madrugada, los sábados hoy hasta las cuatro. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web con la grabación de todos los programas de cada uno de los espacios y cada una de las secciones y entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Antes de nada, gracias a todos. Esta semana se han dado a conocer los datos de audiencia, el Estudio General de Medios. Hemos conseguido uno de los tres mejores resultados de estos últimos años. Los sábados, hoy, ahora mismo, somos líderes, líderes nacionales. No hay programa en la radio de este país más seguido que el nuestro a esta hora. Somos muchos y gracias a ti que estás entre ellos. Somos casi ahora mismo en directo casi 200.000 personas. Un resultado genial que ha sido posible gracias sobre todo a vosotros. Los oyentes, como siempre, Silvia Casasola apoyándonos y estando ahí, porque sin ellos, sin los oyentes, nosotros no estaríamos aquí. Los oyentes del directo, que son unos campeones, pero también hay que dar las gracias a los del podcast, porque gracias a ellos también, en diferentes tramos horarios que no tienen nada que ver con la noche, pues nos escuchan. Y creo que en este GM se está empezando ya a tener un poquito en cuenta los podcasts, muy poquito, pero pues bueno, siempre se va avanzando, ¿eh? Se tiene que ir evolucionando, y ya era hora. Y yo le he dicho a nuestro compañero, a Miguel Jurado, digo, mira, Digo, nunca nos ponemos medallitas, digo, así que no sé lo que durará que seamos líderes, pero si en este GM somos líderes los sábados por delante de todas las emisoras en nuestro 25º aniversario, pues we are the champion para todos. Que soy un friki absoluto de los datos, estoy viendo todos los días a todas horas cómo está la lista de podcasts, por ejemplo en Argentina, ahí estamos, en Chile, ahí estamos, en Venezuela, ahí estamos, en Colombia, ahí estamos. Hemos entrado hace tan solo unas semanas en la lista de los programas más escuchados en podcast en Qatar. Yo me imagino que está el rey emérito ahí dándole y bajando el archivo del programa constantemente. Pero bueno, ahí estamos. Y La Rosa de los Vientos, uno de los podcasts en el mundo de la radio, no es importante en Spotify, es para otras cosas, pero ahí está también La Rosa de los Vientos en Spotify. En el puesto de número varía cada día, cada semana, pero estamos entre los 160 más escuchados, pero en programas de radio, el primero de nuestro país, por supuesto. Esto es La Rosa de los Vientos, con gran aceptación por parte del público, con gran respaldo por parte de los oyentes, como siempre han estado ahí. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué os voy a contar? Que no. Yo me enteré por ti. Sepáis que cuando se tienen 188.000 oyentes después de 25 años, después de 25 años, muestra que bueno, que todos los que trabajamos aquí, que ha habido una importante subida el domingo y que al final lo que se demuestra es que, bueno, que mi belleza ha servido realmente para subir la audiencia, a pesar de que, bueno, vosotros no sois muy agraciados y tal, pero tu voz cantora es la que realmente ha conseguido. Bueno, no, felicidades a todos. Exactamente, es que todos, oyentes, colaboradores, compañeros, invitados, todos. Invitados, vamos a tener en unos instantes, vamos a hablar, acaba de estrenar una obra de teatro, un monólogo verdaderamente especial, se llama El Rey que no salió rana, es David Botello, que va a estar ahí con nosotros en unos minutos en La Rosa de los Vientos. También tenemos esta noche Encuentros ahí con lo desconocido, vamos a hablar con un hombre, un sacerdote, un hombre que va a hablar sobre la implicación en hechos extraños, muy terribles, de el papado de Juan Pablo II, y respaldado en esta ocasión, y hemos hablado con él por ese asunto, respaldado por el Papa actual, por el Papa Francisco. Y vamos a tener también la edad de la mentira, va a estar Mado Martínez con nosotros. Vamos a tener muchas cosas, vamos a tener Sin Límites, con Manuel Carvellal, nos va a hablar sobre cómo también dentro de la Iglesia ha habido investigaciones de fenómenos extraños y muchas otras cosas. Y por supuesto, el mundo del cine, que va a estar con José Manuel Escribano, y el mundo de las curiosidades lo vamos a contar, y nos lo va a contar Silvia Casasola en Si no me crees, compruébalo. Sí, en este caso vamos a hablar de la basura espacial, que cada vez hay más, que no la limpian y puede traer consecuencias, así que muy atentos. Continuamos y lo vamos a hacer dando las primeras pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Turn it up so I can be near it. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues mira, resulta que como somos muy excéntricos y queremos ir cambiando, pues ahora los coleccionistas, ¿sabéis qué es lo que coleccionan? Pues coleccionan fósiles, en concreto dinosaurios, es lo que se ha puesto de moda. Recientemente se ha subastado un tiranosaurio Frankenstein llamado Trinity, por el que han pagado 4,8 millones de euros y que está formado por los restos de tres tiranosaurios distintos. ¿Pero sabías que por otros fósiles de dinosaurios han pagado cantidades desorbitantes? Y aquí va la primera pista. ¿A cuál nos estamos refiriendo hoy? Sí, quien compró los restos de este dinosaurio ha tenido la oportunidad de ponerle nombre. ¿Será un Gorgosaurus, primo hermano del Tyrannosaurus Rex? ¿Será Zephyr, un primo de los Iguanodon? ¿O será Stan, que es un T-Rex? Tienes que escribir a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con la almohadilla rosavientos. Decirnos cuál de ellos puede ser y te llevarás un libro estupendo que está escrito por Laura Falcó Lara. Y luego os damos el título. Así que ya sabéis que tenéis eso en juego. Venga, rápidamente, a concursar. La 1:12, comenzamos. Esto es en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a hablar de historia, una historia que nos remonta a hablar fundamentalmente de un rey, Felipe V, un rey que nos salió rana. Esto podía ser metáfora, pero no, es que en realidad el rey nos salió rana, Felipe V, porque se creía eso, se creía una rana, porque lo había soñado y se lo había dicho a alguien, pues le había iluminado con esa idea. El rey que nos salió rana es una iniciativa, es una obra teatral que está ahora mismo en el Teatro Luchana en Madrid y comenzó todos los viernes con un monólogo de David Botello, que está con nosotros esta noche. Periodista, larguísima trayectoria en el mundo del periodismo, el mundo también de la televisión, ha estado en mil programas y ahora también está, además de en muchos sitios, también en el teatro. David, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues emocionado de estar aquí con vosotros, que sabéis que soy un fiel admirador, seguidor y discípulo de lo que lleváis haciendo aquí durante 25 años. Divulgando historia, que es lo que toca. Divulgando historia, bueno, yo la primera vez que vi la información que contabas sobre Felipe V, que yo creo que si tuviéramos que elegir de todos los reyes, hay unos cuantos que han salido un poquito rana, pero es que este salió rana de verdad. Literalmente rana, sí. El pobre tenía pues serios problemas mentales en una época en la que no se entendían esos problemas. Y lejos de ayudarle, le perjudicó su entorno porque se querían aprovechar de todo el poder que tenía este señor. Entonces un buen día pues se levantó pensando que era una rana. Lo principal y lo más importante, acabas de venir todos los viernes en el Teatro Luchana en Madrid. Estás haciendo algo totalmente distinto que no se había hecho nunca, que es hacer un monólogo contando historia, divulgando historia, historia simpaticísima, historia divertidísima, pero todos los viernes ahí estás en el Teatro de Luchana en Madrid, sí. Y hasta ahora con un éxito enorme de público. Sí, bueno, eso quiere decir que tengo muy buenos amigos, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, y que la historia es interesantísima también. Que la historia es muy interesante. Mira, me dice mucha gente, pues iba con un amigo que no sabía dónde se metía, decía, pero ¿dónde me llevas? Esto va a ser un rollo aquí hablando una hora de Felipe V. Y sale todo el mundo encantado porque es una historia, bueno, que podía estar perfectamente en cualquier serie de televisión, ¿no? Somos muy fans de las series inglesas que nos hablan de su monarquía, pero es que la nuestra tiene lo suyo. Claro, también. Pero tú hablas de Felipe V, que es muy importante, pero ¿Felipe V hubiese continuado el haciendo de gobernante si no hubiese tenido al lado a Isabel de Farnesio? Bueno, yo es que no soy muy fan de Isabel de Farnesio. Es que Isabel de Farnesio fue la que más loco le volvió, por decirlo de una manera poco políticamente poco correcta, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es que Felipe quería abdicar, de hecho llega a abdicar en uno de sus hijos, sí. En el mayor, Luis I, que reina durante 229 días y fallece. Y entonces, bueno, una de las grandes sospechas recayó precisamente sobre Isabel de Farnesio, ¿no? Que un pez gordo del Consejo de Castilla llegó a escribir que lo había envenenado ella. Y llegó a querer, quiso abrir una investigación, pero al final eso se frenó porque era muy poderosa. Y entonces fue Isabel de Farnesio la que obligó a Felipe V a volver al trono, porque él no quería volver. Y entonces esos últimos 20 y pico años que se pasó de rey, se los pasó tratando de renunciar al trono, escapándose del palacio cada 2 por 3, escribiendo cartas de renuncia al Consejo de Castilla, y todas las operaciones, todos los movimientos que intentaba hacer Felipe en ese sentido, pues Isabel Farnesio se los bloqueaba, ¿no? Porque ella quería estar en el poder y quería colocar a sus hijos en diferentes tronos por toda Europa, y de hecho es la reina que más reyes, la madre de más reyes de la historia de Europa. Y la nuera, la que se casó con el hijo, también tiene tela marinera. Luisa Isabela, es que es maravillosa. Este es un personaje que cuando llega a Madrid literalmente no tiene ni nombre, porque era la quinta mujer, la quinta niña que les nacía a los duques de Orleans, que entonces estaba, él estaba de regente de Francia, esperando que Luis XV se hiciese mayor de edad. Y entonces fue tan decepcionante tener esa quinta niña que lo que hicieron fue dejarla tirada en la cama y no se preocuparon para nada por ella, hasta el punto que la llamaban Mademoiselle, porque no tenía nombre. Entonces, cuando llega a España, es cuando la bautizan y le ponen Luisa por el marido, Luis I, e Isabel por Isabel de Farnesio, que era la suegra. Pobrecita mía, Isabel también, ¿no? Bueno, vamos a contar historias. La verdad es que podríamos enumerar cosas alocadas de este rey muchísimas. Pero yo la primera vez que te oí contar algo, yo me quedé con muchísimo. Es que hay tantas cosas, pero hay una con la que me quedé que me llamó muchísimo la atención. Que la gente lo sitúa en su contexto. Que da un poquito de repelús, ¿no? Que lo sitúa en su contexto. Porque yo contaba la historia, y es la historia de un rey, que vivía por la noche, porque le molestaba la luz. No le molestaba, sino que decía que con la luz le lanzaban algo parecido a rayos. El sol quería atacarlo y una vez llegó de un paseo a caballo gritando que el sol le había cortado la cabeza. ¡Jolín! O sea, que esto estaba un poco de allá. Estaba así. Pero a mí me llamó mucho la atención que, claro, que entre sus neuras estaba el hecho de que eso que llaman higiene no puede ser bueno. No puede ser bueno. Eso de lavarse con agua no puede ser bueno. Y eso de cortarse las uñas tampoco puede ser bueno. Le creció tanto las uñas que no se podía poner zapatos, ni zapatillas, ni absolutamente nada, ¿no? Y no podía andar. Bueno, por eso estaba en la cama. Claro, hay una teoría maravillosa, es un poco la que yo defiendo en el monólogo, que él pensaba que lo querían hechizar, porque pensó que su primera mujer, que era María Luisa Gabriela de Saboya, la saboyana, que había muerto víctima de un maleficio. Y entonces él se empieza a paranoiar con que le quieren envenenar o que le quieren hechizar. Entonces, claro, los hechizos, todo el mundo sabe, y más en este programa, que se hacían a través del pelo, a través de las uñas, ¿no? Que incluso los nobles pagaban a criados de los personajes poderosos para que se hiciesen con ese tipo de material para poder hechizar al propietario legítimo de las uñas. Y entonces él, claro, pues ante el temor, ante lo que yo llamo la paranoia del maleficio, pues deja de prohíbe que le corten el pelo, que le corten las uñas, que le corten todo. Entonces, claro, llega un momento que con las uñas de los pies tan largas no se puede levantar de la cama, al no levantarse engorda, al engordar tanto pues se le llegan a atrofiar los músculos, necesita tres personas para sacarlo de la cama, y al final llega a hacer todo lo que se puede hacer, lo hace en la cama. Todo es absolutamente todo. Todo. Lo que se puede decir, porque lo otro no lo hacía. Claro. Pero él convocaba, porque él era el primer ministro también, era el hombre que dominaba absolutamente todo. En esa época los reyes tenían un poder absoluto. Él convocaba al Consejo de Ministros por la noche en torno a su cama, ¿no? Efectivamente, en la época de esto pasa sobre todo en Sevilla, ¿no? Que es cuando le trastorna el horario y cuando ya no quiere volver a la normalidad. Entonces, pues ¿cómo se llaman? Los que vienen de fuera, a los inmigrantes, ¿no? A los embajadores. A estas horas soy... Bueno, o sea, los embajadores los recibía a las 12 de la noche y terminaba más o menos a las 4 de la mañana, que es cuando recibía a sus ministros. Entonces el Consejo de Ministros lo celebraba a las 4 de la mañana, y es cuando pues tanto los ministros como los embajadores se quejaban de esos horarios imposibles, ¿no? Y él se cabreaba porque llega un momento que también se vuelve muy violento, entonces empieza a pegar a todo el mundo que se le acerca gritando que él es el rey y que el que manda es él, ¿no? No se había enterado que la que mandaba era Isabel de Farnesio todavía, ¿no? Claro, pero él llega un momento que realmente él quería ser rey cuando hay este cambio, ¿no? De los Austrias a los Borbones. Él cuando llega aquí a España, llega con esa actitud de querer gobernar y luego se le va yendo un poquito la cabeza, o es que al llegar a España, como tiene mucha diferencia con la corte de Francia, dice: a mí, ¿dónde me han metido? Yo me quiero volver a Francia, que me dejen en paz. Bueno, hay un momento, lógicamente, cuando de repente él, que es un segundón, ¿no?, que no tiene ninguna preparación para ser rey, que está un poco dejado de la mano de Dios, pues de repente le cae el trono de España, que es el imperio más grande de la historia, ¿no? Entonces, claro, ahí se viene arriba, ¿no? Piensa que va a escribir grandes páginas en la historia de la familia de los Borbones, pero cuando se da cuenta del berenjenal en el que lo han metido, pues se da cuenta que le viene grande, de que aquello va a poder con él, ¿no? Hasta el punto de que hay un testigo que cuando sale de Versalles dice que cuando puso un pie en la calle rumbo a España cayó en una profunda melancolía, y la melancolía era la forma que tenía entonces de llamar a lo que hoy llamamos depresión, ¿no? Que lo llamaban el morbo, la melancolía, los vapores, todo esto, ¿no? Que ya estaba más o menos diagnosticado por los médicos de Versalles, ¿no? Por los que ejercían un poco la ciencia de la medicina. Y eso también el rey Sol, que era el abuelo, lo sabía. Y entonces se aprovechó también de él. El primero que se aprovecha de su nieto favorito, que decían que era el nieto favorito, pues fue su abuelo. Y el rey Sol, el rey que Sol, odiaba al Sol. Claro, por eso, que yo creo que hay algo un poco freudiano, ¿no? Que al final lo que temía el pobre Felipe era al Sol, ¿no? Pues algo del abuelo tenía que tener ahí, del berenjenal en el que el abuelo le había metido. Alguno se preguntará, yo también me lo pregunto y te traslado la cuestión a ti, algo bueno haría, ¿no? Pues es que yo creo que no tenía capacidad, ¿no? Claro. Al principio menos de su... mal que había un gran cuerpo de funcionarios, claro, que hacían que la cosa funcionara, ¿no? Claro, claro. A ver, también eso fue un problema porque veníamos arrastrando pues toda la estructura de los Austrias, que a pesar de lo que se ha contado, pues no serían tan malos cuando pues aguantaron durante 200 años el imperio. Entonces, claro, llega con una corte de consejeros y de funcionarios franceses que son los que empiezan a mover la maquinaria de otra forma. Entonces, hay un choque cultural brutal entre los franceses. Es un choque político, un choque cultural. En Madrid se vestía de negro, ¿no? La corte de los Austrias era una corte de negro. Y Felipe llega, pues, con peluca, con la cara maquillada, con un lunar pintado junto a la boca, como la canción, y con un traje colorines y con taconazos, ¿no? Y de repente eso es un choque brutal. Que fíjate, según lo cuentas, parece una drag. Es una drag queen. O sea, como que llega a la iglesia, ¿no? Sí. Una zona austera, muy religiosa. Y claro, ellos vienen de las juergas que se hacían en Versalles, de la cultura. Del esplendor, ¿no? Pues un poco de lo exagerado, sí. Y llegan aquí y claro, dicen, ¿dónde me han metido? Y además es que esa cultura se construye por oposición a la cultura española, porque hasta el rey Luis XIV, hasta el rey Sol, lo que se habla en Europa es el español, y la moda que se impone en Europa es la moda española. Entonces este señor quiere dejar una huella diferente, quiere diferenciarse mucho de los españoles, y es cuando empieza a cambiar la moda, empieza a ponerse pelucas, empieza a ponerse colorines. Pero hay que tener en cuenta que esto no se hacía porque fuese más triste o más rígido, porque bueno, ahí tenemos los ejemplos de Felipe IV, que no es que fuese un señor que estaba todo el día dándose golpes en el pecho, ¿no? Pero al final que el negro era el color más caro que había, porque teñir la ropa de negro salía por un pico. Entonces, en el fondo, nos vestíamos de negro porque en España siempre hemos sido más chulos que un ocho. Hemos aprendido, por ejemplo, yo leí un texto tuyo cuando hablabas de este personaje, del rey que no salió de rana, que lo dice absolutamente todo, precisamente sobre la peluca suya. Claro. Le creció tanto el pelo, sí, que el pelo le salía por debajo de la peluca. La imagen tenía que ser, bueno, un poco extraña, ¿eh? Claro, y no solo el pelo le crecía debajo de la peluca, es que debajo de las pelucas de los franceses en general había muchos piojos, había pulgas, había todo tipo de fauna, ¿no? Claro, circulando por ahí. Y encima, si no se la daba, pues ya ni te cuento. Claro, imagínate. ¿Qué cejas tendría este hombre también, ¿no? O sea, de cejas, pelo de las orejas. Es un personaje, insistimos, fue el primer Borbón. Cuando se produjo el cambio, él... Antes estuvo Carlos II, el hechizado, ¿no? Efectivamente. Que también era un rey, un Austria, el último Austria, que le llamaban el hechizado, y precisamente él pensaba que tenía un hechizo, que le querían hechizar. Claro, es que eso es un poco lo que me interesa más de este personaje de Felipe V, es eso, ¿no? Que veníamos de un reinado de un hechizado, y resulta que él estaba convencido de que lo querían hechizar, ¿no? Sí, entonces. Eso me parece muy interesante, porque claro, toda la maquinaria propagandística francesa se dedicó a ocultar eso, pero era muy difícil de ocultar, ¿no? Entonces, verá que durante muchos años se pudo ocultar, pero las cartas de los embajadores, las cartas de los ministros, las memorias de los personajes importantes de la corte, pues hablan de todas estas manifestaciones de locura de Felipe V. Entonces ha trascendido y hoy sabemos perfectamente que era un señor pues con muchos problemas. Y desaparecía, ¿no? Cuando podía andar, de vez en cuando cogía y se escapaba y se iba como con camisón y andaba por aquí, por allá, hacía lo que le daba la gana. Bueno, cuando se iba con camisón, lo que está documentado más o menos, o hasta donde yo he llegado, es cuando quería abdicar, él mandó una carta, se la interceptaron, una carta de renuncia y entonces la única salida que tenía para renunciar al trono era fugarse del palacio. Y entonces, claro, ¿él cómo vestía? Pues vestía siempre con un camisón, primero de su madre, luego de la Saboyana y luego ya de Isabel de Farnesio. Y entonces, pues con ese camisón, medio desnudo o medio vestido, según lo queramos ver, pues salía a pedir a su carro y entonces que el carruaje, y de, dependiendo de dónde estaba, pues tiraba hacia Madrid para intentar acceder al trono, al Consejo de Castilla y plantear a viva voz pues su renuncia otra vez. ¿Y este hombre se sabe si tuvo parejas? No, fue absolutamente fiel. Fiel a sus dos esposas. Ese es uno de los problemas, o sea, que tenía las esposas. Fiel a sus dos esposas, sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí, de verdad. Lo que pasa es que tenía una necesidad de satisfacer sus necesidades, valga la redundancia, sí, sí, que desbordaban a las propias reinas. Claro, hombre, claro. Porque él no metía mano. No metía uñas. Metía uñas también. Claro. Bueno, eso es en la etapa de la Farnesio, que también lo que sorprende es que dormían juntos. Sí, sí, durmieron juntos toda la vida a pesar del estado en el que se encontraba, el estado físico en el que se encontraba. ¿Ves? Y luego dices que te cae mal la mujer si es una sufrida. Claro, pero a ver, porque algo sacaba también de todo esto. Claro, entonces, claro. Había que tenerlos muy bien plantados para aguantar esto solo para colocar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Algo más querría, ¿no? Pero vamos. Llevas una camiseta sí, precisamente de la obra de teatro que haces, Felipe V, el rey que nos habló, Rana. ¿Cómo se inició esta historia? Porque el teatro, bueno, se está abriendo a muchísimas cosas. Ahora, con tu obra se abre al mundo de la historia, de contar la historia, de divulgar la historia. Pero ¿cómo comenzó toda esta, nunca mejor dicho, historia? ¿Cómo surgió la posibilidad de llevar todo eso al teatro? Pues te digo, toda esta locura incluso, ¿no? Sí. Pues empezó porque, bueno, yo tengo un proyecto de divulgación desde hace muchos años y, claro, me he ido encontrando con muchos personajes, ¿no? Que, bueno, pues como vosotros, ¿no? Que vais encontrando personajes y de repente hay uno, y en este caso Felipe, que yo pensé, madre mía, es que tiene todos los ingredientes para hacer una serie como las que hace cualquier plataforma digital, ¿no? Y entonces yo decía, jolín, es que fíjate, tiene, que quiere renunciar, pero la mujer no le deja, con lo cual tiene un conflicto, que es una cosa que los guionistas intentamos siempre magnificar, ¿no? Pero es un conflicto clarísimo, ¿no? Entre un señor que no quiere ser rey y una mujer que quiere que lo sea a toda costa. Entonces, fijaos todas las situaciones interesantes que surgen ahí, ¿no? Pero es que además tenía un problema mental. Y hoy queremos, o sea, todo el mundo quiere dar visibilidad a los problemas mentales, y es muy importante porque si no se le da visibilidad, pasa lo que le pasó a este rey, que se rodea de gente que se aprovecha de él. Y entonces el pobre lo pasó muy mal también, porque primero fue su abuelo, luego fue la princesa de Ursinos, que gobernaba también para sacar adelante todos los intereses de Francia, y por último fue Isabel de Farnesio, que era su mujer, que en vez de protegerle, lo que hacían era explotarle, ¿no? Y entonces todo esto me resulta como muy atractivo, ¿no? Y además tiene un punto lo es. Y tiene un punto muy quijotesco. Sí, sí. Es que es el Quijote de los reyes de España, porque bueno, llega un momento que con este trastorno de los horarios empieza a tener visiones y le pasan cosas como que se quiere montar un caballo que hay en una tapicería, ¿no? Sí. o cuando se cree rana, ¿no? O sea, que le pasa lo que a Don Quijote, que la realidad la confunde con la imaginación, con lo que le pasa por la cabeza, con todo eso, ¿no? Y todavía le quedaban muchos años para seguir reinando. ¿Y estás todos los viernes por la noche, tarde noche? No, a las 7 de la tarde, tarde, sí. Tarde. Tarde, claro. Tarde, noche sois vosotros que sí, estamos sí, aquí. Sí, sí. No, nosotros. 31, noche, esto, madrugada. Esto, noche madrugada. Tarde, tarde. A las 7 de la tarde todos los viernes en un teatro clásico importantísimo, sí, en Madrid, que es el Teatro Luchana, ¿no? El Teatro Luchana, que tiene varias salas. Yo que quise empezar por la más pequeñita, pero bueno, es un toro que había que lidiar, ya está lidiado, ya poco a poco lo voy toreando con más gracia y espero que cada día pues estar más suelto y más... Dos viernes llevas y dos viernes colgando el ticket de... O el cartel de no hay billetes. De no hay entradas, sí, sí. Eso también nos está sorprendiendo mucho, ¿no? Porque no solo por el apoyo que estoy recibiendo, que me parece muy importante. Hablabais antes de lo importante que es la audiencia en este programa. Pues es claro, es que en el teatro también. Es que si no viene la gente a verlo, al final no hacemos nada, ¿no? Y entonces me estoy sintiendo muy apoyado porque además, claro, arrancar un proyecto como este es complicado. Y la gente no solo está teniendo paciencia conmigo, sino que encima me dicen que se lo pasan muy bien, que disfrutan, que se ríen, que aprenden, que descubren una página de la historia de España que no se conoce. Uh-huh. E incluso hay alguno que me discute, ¿no? Por eso hemos puesto aquí en pequeñito. ¿Seguro que eso pasó de verdad? Sí. Porque esto me lo preguntó una vez una señora, ¿no? Hace tiempo que leí el texto en un congreso y una señora se enfadó porque decía, ¿por qué te inventas estas cosas? ¿No? Y yo, que no, señora, yo no me invento nada, de verdad. Es que todo esto pasó de verdad. Pero ¿seguro que pasó de verdad? Seguro que pasó de verdad. ¿Seguro que se creyó rara? Pues sí, ¿no? Sí. Claro. Está documentado. Hay cartas que sí, lo cuentan, sí. ¿No? A ver, a lo mejor estas cartas también... pues forman parte de la propaganda negativa del rey, pero no parece. Tienes que poner el rótulo, basado en hechos reales. Basado en hechos reales, absolutamente reales, sí, sí. Un placer tenerte aquí, hablar de esta obra de teatro que has inaugurado, que has empezado hace tan solo unos días, todos los viernes estás, con El rey que nos salió rana, con Felipe VI. Felipe V. Quinto. Felipe V. El sexto es el de ahora. Todavía nos gusta. El sexto todavía nos gusta. Este no tenemos pruebas de que salga rana. Madre mía, seguramente han pasado tantos siglos entre uno y otro. Madre mía, la cabeza. ¿Qué broma ha hecho? Pero lo que digo, que no son horas. Que una de 34. No son horas. No son horas. David, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad que ha sido un verdadero placer estar aquí acompañándonos. El placer nuestro. Gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. With your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro red. So small, discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. Fernando Rueda, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Es que aquí estábamos haciendo, no sé, una serie de imágenes para redes sociales, para promocionar de David, que ha estado con nosotros, en David Botello, hablándonos sobre este personaje que tiene, bueno, es fantástico. Me ha enamorado él, el personaje. Bueno, te ha enamorado de otra forma, ¿no? Sí, sí. Es absolutamente fascinante. Apetece muchísimo ir al teatro a verle. No hago más que pensar en sus uñas. En las uñas de Felipe V, no en las de David. En las de David, no. Evidentemente. Bueno. Oye, evidentemente que no sabemos. Que si te haces un lío con Felipe V y Felipe VI, pues sí. Las uñas no sabemos de quién son. Sí, de Felipe V, Felipe VI, de David. De Darth Vader. Las uñas de Felipe V. Yo la primera vez que le oí contar lo de las uñas, se me quedó tan metido dentro, era un informativo en un programa de televisión, yo lo estaba viendo y me lo estaba imaginando, la figura de Felipe V con las uñas y haciendo el Consejo de Ministros, porque no se podía levantar, no se podía poner. A las 4 de la mañana, en torno a su cama, digo, jolines, ¿y nos quejamos de algo? Claro, claro. Fíjate ahora, los ministros que, sí, no, que tienen a, claro, a las 10, una maravilla si el todo. Que llega tarde les espera. Sí. No, ahora, ahora cuando tienen que hacer algo que no llegan a ningún acuerdo, es cuando les encierran, que se estén ahí, claro, pasándolo mal, y entonces ya verás cómo llegan a un acuerdo rápido. Y no les dejan ni cortarse las uñas. Eso. Fernando Rueda, la semana pasada fue noticia y fue información, y sigue siéndolo, el hecho de que en Estados Unidos había habido una filtración de documentación muy importante, ajá, respecto a la guerra de Ucrania con Rusia. Y esa filtración, había una persona detrás, una persona, un militar muy joven, de 21 años, con apellido Ryan, Jack Ryan. No, Jack Teixeira, con apellido español. Estaba haciendo una coña. Porque... español y gallego. Y que no tiene nada que ver, ¿eh? No, no, es, no es gallego. Sí. Están en la Luna, pero no en Estados Unidos. La verdad es que es una historia tan terrible porque en el fondo no dio a conocer esta información a la que tuvo acceso, no se sabe bien cómo, pero no dio a conocer esa información porque quería dar a conocer la verdad, sino porque él tenía una idea política que quería beneficiar una serie de tendencias y con esa filtración creía que lo podía conseguir. Yo lo primero que creo que todo el mundo tiene que tener claro es que es la coña que estaba haciendo, es que un don nadie llamado Jack, que se podría llamar Jack Ryan, como el agente de la CIA, que tiene incluso una serie de televisión, pero no se llama Jack Ryan, es nadie, es un chico joven. Y digo el nadie dentro del mundo del acceso a la información reservada. Jack Teixeira, como tú has dicho, ese apellido que nos pilla tan cercano, que le pilla tan lejano, un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Es decir, que lo único que hace es... vamos a ver, está se encarga de solucionar los problemas de los equipos de comunicación de la base, de una base que nosotros conocemos muy bien, que es la base de Fort Bragg, que es la base de Carolina del Norte. Y digo que conocemos muy bien porque aquí la hemos hablado de ello, porque es donde se forman, o históricamente se han formado, la élite de los militares que están dedicados a trabajos especiales, la élite americana, también hay algún español. Bueno, este señor que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene nada que ver con temas de inteligencia, resulta que tenía acceso al denominado Sistema Mundial Conjunto de Comunicaciones de Inteligencia, que es una red en la cual los grandes servicios de inteligencia de Estados Unidos intercambian información. ¿Cómo alguien que se dedica a arreglar las comunicaciones puede tener acceso a los altos secretos de Estado de un país? Es decir, estamos poniendo, y además yo lo mantengo, ¿no? Estados Unidos tiene unas capacidades tremendas, lleva a cabo unos espionajes tremendos, pero luego, a la hora de la verdad, son unos absolutos chapuzas, porque pues sí, es verdad que Snowden era un técnico que estaba dentro. Y era un analista. Era un analista, estaba dentro, tenía esos accesos, conocía los sistemas, conocía las cosas. Pero este tío no. Es decir, cuando en Estados Unidos hablan de, no, los grandes secretos los conocen unos cientos de personas. Mentira, mentira. Los deben conocer miles de personas, porque gente como Jack Teixeira debe haber un montón. La suerte que tienen es que Jack Teixeira ha habido, en los últimos 10 años ha habido uno. Pero es alguien que de repente está en una red social, un canal que se llama Discord, que yo no lo conocía, pero que es simple y llanamente, es una plataforma en la cual tú tienes la posibilidad de tener chat de voz mientras juegas, es decir, que puedes intercambiar y hablar con tus amigos. Eran un grupo de 20 y tantos amigos por todo el mundo, en los cuales había alguno de Rusia y alguno de Ucrania, y él dominaba más o menos el grupo. Y entonces, ¿por qué filtra la información? Porque claro, aquí lo primero que dijeron es, han sido los rusos. Y voy a decir una cosa. Tal y como parecía, decías, coño, han sido los rusos. Porque conseguir una información y publicarla que desprestigia tanto a Estados Unidos, a Ucrania, y que además mete a Estados Unidos en follón con Corea, que demuestra que Estados Unidos se dedica a hacer la vida imposible a sus aliados para que manden tropas. Dice, esto ha tenido que ser. ¡Qué jugada tan inteligente! De ojo, pero sí, efectivamente es así, pero es que era un personaje, es una persona muy cercana ideológicamente a la figura de Trump, ideológicamente tenía que favorecer a Rusia porque así hacía daño a Biden, que es lo que él pretendía, hacer daño a Biden, e interferir en eso, pues haciendo daño a Biden, porque era más o menos, además de un defensor de las armas, un defensor de cierto racismo, o no cierto, era, sino... Era el típico antisemita... Total y absoluto, claro. Era un personaje que podía pertenecer a QAnon. Más o menos, ¿no? Podía pertenecer a cualquier organización. El problema con los acceso a armas, que es lo que da, lo que genera el problema. Pero yo creo que hay... Acceso a armas y armado, además. Sí, pero que yo creo que es verdad que lo que tú dices. Pero yo añadiría algo, y es que era su propio ego el que le llevó a hacer eso. Por lo tanto, si tú dejas la información, los altos secretos de tu Estado, a alguien que tiene... El ego de presumir de que tiene la información y para llevar esa campaña contra Biden de poder pasarles información y poder fotografiar documentos y distribuirlos por una red social, es que claro, aquí decimos que es lo que yo más conozco. En España está el Centro Nacional de Inteligencia, que es el que autoriza persona por persona ¿quién puede tener acceso a los documentos? ¿En Estados Unidos quién lo autoriza? No, y luego aparte de eso, claro. Lo que estás comentando. En el caso de Snowden, creo que tenían como a la hora de firmar el contrato, como que confidencialidad, ¿no? Que no podían uh-huh. estar contando y diciendo lo que en lo que ellos trabajaban. En el caso de este hombre, yo creo que ese apartado no está contemplado, ¿o sí? En teoría, cuando tú vas a una unidad militar, firmas ese tipo de decisiones. Es decir, ese tipo de que toda la información que tú manejas es una información que no puedes divulgar. Uno. Dos. Nosotros tres no estamos sometidos a ningún... ni trabajamos en el servicio secreto, ni es información militar. Pero sí estamos sometidos a las leyes. Y la ley es... La ley es que si yo, en España, Sí, te voy a decir a Estados Unidos, la ley es que si yo tengo acceso, tal y como está ahora, y no os cuento cuando hagan la reforma, que será peor, si yo tengo acceso a documentos secretos, a mí me pueden detener. Si yo difundo documentos secretos, en teoría te pueden detener. Pero si tienes acceso o si divulgas. Acceso y divulgas. Las dos cosas. Pero las dos cosas. Es decir, el problema es, ¿cuál es? Que nos hemos estado, entre comillas, saltando la ley. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos que el bien mayor que haces divulgando determinadas informaciones es porque está por encima de todo el derecho de la opinión pública a saber por encima de todos esos secretos. Sí. Pero en Estados Unidos ya sabemos por Assange cómo se las traen. Según han hecho cálculos, lo que le puede tocar al ya Teixeira... Y es 1,000 años de prisión, porque son 10 años de cárcel por cada uno de los documentos. Me produce risa porque me parece una esta, pero bueno, que se hagan públicos. Es decir, que está tasado. Está tasado. Quiero decir, aquí no hay ninguna duda. Por lo tanto, él, como militar, podría tener sus cosas. Pero es que ha saltado por encima de todo eso. Por eso él cree. Él es tan inocente, en el mal sentido de la palabra, que él cree que va a filtrar unos papeles en su chat de amigos. Chat de amigos, que es lo que le pasa a mucha gente, con perdón, no solamente joven, mediana edad y mayor, que estás en una red que no conoces a la gente y al final son tus amigos y confías plenamente en ellos. Y que él les decía... Él no sabía ocultar, contaba las cosas... he visto esto, he fotografiado, incluso los documentos estaban fotografiados de esa forma. Claro. No había una sofisticación detrás de eso y los daba a conocer de forma abierta. Mirad lo que he visto, mirad lo que he visto. Claro, en contra de lo que tú decías, en contra de la política de Biden. Fíjate las cagadas que está haciendo. Y confiando en ellos, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente llega un momento en que esos documentos se difuminan. Pero aquí quería añadir un dato que para mí es absolutamente el más heavy de todo lo que he visto. Desde que se divulgan los datos, pero no desde que se cuelgan, sino desde que se divulgan, desde que se empieza a hablar que esos documentos van circulando, tal. El servicio secreto tarda un mes en actuar. Un mes. El servicio secreto americano. O sea, que no tenían información. No tenían información. Porque hablamos, y a veces es verdad que yo me cuestiono a veces incluso las propias cosas que decimos. Es decir, decimos, joder, es que nos están vigilando, nos están controlando, tienen acceso a todo, tienen acceso a tal. Esto demuestra algo que es muy importante, y es que hay tal cantidad de información en las redes sociales, tal cantidad de información que no dan abasto y no se enteran de esto que les interesaría, que lo tendrían que haber captado desde el primer momento. Claro, eso tendría que haber saltado una alarma. Claro, salta antes en Rusia que en Estados Unidos. ¿Esto qué es lo que hace? La otra parte de la historia, que en Rusia, a día de hoy, ya no os digo al principio, pero a día de hoy, duden de la autenticidad de estos documentos. Porque dicen, ¿cómo puede Estados Unidos estar tirándose tantos tiros en el pie? Y dicen, ¿no será una manipulación? Porque, como sabéis, la base de estos datos es la guerra de Ucrania. Y todos los datos que salen son negativos para Ucrania, que es el aliado de Estados Unidos. Les dicen, no debían haber hecho esta batalla, ¿por qué? Porque han perdido un montón de hombres y han gastado un montón de misiles, de material. Sí, de recursos. Y entonces, si ustedes están preparando para ahora ya, para esa contraofensiva de la que tanto hablan, se han equivocado. Se han equivocado porque no van a tener ni personas ni van a tener recursos para hacer eso. Claro, que esto te lo digan en febrero, marzo, pues claro, los rusos qué van a decir, ¿esto es verdad o es el típico producto de desinformación en el cual nos están engañando absolutamente, absolutamente, ¿no? La verdad es que es una historia en donde, si buscamos la parte desconocida, bueno, no, desconocida, importante, porque fue importante la confirmación, que más o menos se sabía, pero que estuvieran documentos, se certificaba en cierto modo, y seguramente es la base por la cual él había conseguido esa información y había dado a conocer eso, porque demostraba sus creencias, y es el hecho de que la OTAN tenía parte de tropas y países europeos tenían tropas interviniendo ahí directamente en Ucrania, no apoyando, que eso ya lo sabemos, sino participando directamente en el conflicto. Fíjate que uno de los temas que yo creo que tendremos que tocar aquí y en próximas ediciones es el tema de los mercenarios. Porque claro, de Rusia sabemos que hay varias organizaciones de mercenarios que están poniendo los muertos y que están poniendo las fuerzas que están ahí. Pero en el lado de Ucrania, aparte de mercenarios, lo que hay es, tienen un batallón de que se sepa, abierto a extranjeros para pelear y tal, pero luego existe la presencia, porque claro, de Rusia sabemos que tienen comandos por todas partes, pero la duda, y qué es lo que se apunta, que no hay pruebas todavía, es de que la OTAN, de alguna forma, podría tener militares de élite haciendo el qué, haciendo esas misiones que realizan los de avanzadilla, que son señalar objetivos, que son conseguir información, que son hacer determinadas cosas para los cuales hay que estar especialmente formado. Que hasta ahora no hay un preso, que si no lo enseñarían los rusos, pero realmente lo que hay es que en principio habían sido, o intentaban dejarlos así un poco camuflados, ¿no? Porque cuando reciben armamento o reciben tanques o reciben aviones o lo que sean el ejército o los militares ucranianos, claro, es como que tienen que ir extranjeros a darles esos cursos un poco de formación de cómo manejar. Sí. Y esa era la excusa que tenían cuando se veía algún militar extranjero. Y ahora ya se ve que no. Sí, sí, lo único que pasa es que, por ejemplo, en España abiertamente se les está formando. Pero claro, otra cosa es, lo como tú dices, mandar soldados militares españoles a la batalla, que ahí ha sido una línea roja. El problema de estos documentos es que demuestra las reticencias de los países para... Decirlo abiertamente. Decir abiertamente, no solamente eso, sino que no quieren mandarle material de guerra a Ucrania, porque al final es cabrearse. Es que Israel mantiene desde hace una temporada unas relaciones estupendas con... No estupendas, unas buenas relaciones, está intentándolo con Rusia. Entonces no quiere mandar ahí. O Corea del Sur, que tampoco quería. Y entonces en estos documentos ha quedado patente que Estados Unidos les está presionando a todos para decirles, oye, que mandes esto, que mandes esto. Entonces, claro, como sabemos por Snowden y por otros muchos documentos cómo se las trata, y Assange, que nos enseñó mucho sus documentos de las relaciones diplomáticas, esas que tenían, ¿no? Que es que al final te presionan, ¿para qué? Para que hagas exactamente lo que ellos quieren. Fernando, en esta ocasión, los agujeros que existen en muchos países, los agujeros en la información, le han dado, pues hemos conocido cosas sobre Estados Unidos que desde dentro de Estados Unidos se han dado a conocer. Esto es la historia de siempre. Ha ocurrido en muchas ocasiones. Snowden, WikiLeaks, Assange, buscaban Manning, otra cosa. Soldado Manning. Pero esto no buscaba la verdad, buscaba, pues, era poco más que gamberrismo, pero en el gamberrismo se han encontrado la mundial. Sí, sí. El problema es cómo permiten que haya, claro, un tipo así que tenga acceso a esa información. Un tipo que, entre comillas, y lo he dicho con mucho respeto, que no es nadie. Desde luego. Fernando, la carpeta, la abrimos. Vamos a abrirla. Esa carpeta que pone, las empresas son una tapadera, algunas empresas son tapadera de algunas cosas, y pones en letra pequeña... Escuchadme. Vamos con la carpeta secreta. La carpeta secreta de Rueda. Y te escuchamos, Fernando, hablando sobre ciertas empresas si han sido en alguna ocasión tapadera de los servicios de inteligencia. Hace 45 años alguien acudió al registro mercantil y dio de alta la empresa Uzcalar, con el objetivo de comprar o alquilar propiedades de todo tipo, como pisos o vehículos. El secretario de la sociedad era Vicente Lanz Muniain, cuyo trabajo en la asesoría jurídica del CSID, antecesor del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, nadie conocía. Uzcalar pasó a formar parte del entramado que estaba montando el servicio secreto para llevar a cabo sus actividades clandestinas, con la necesidad imprescindible de que nadie conociera sus actividades y, si las conocía, que no las identificara con ellos. Con el paso del tiempo, la empresa fantasma fue cambiando a sus cargos en el registro, pero durante muchos años, muchos, se dedicó al servicio de la unidad operativa, la más necesitada de que no se conociera aquello que hacía. Sus bases pasaron a estar a nombre de Uzcalar, lo que desviaba las sospechas que pudieran albergar cualquier vecino respecto a lo que hacían sus moradores. La empresa tapadera fue controlada por la sección de infraestructura operativa. Poco a poco se dedicó a comprar todo tipo de coches, deportivos, utilitarios, camionetas, y a garantizar que no serían identificados. Entre ellos, a principios de los años 80, compraron un Mercedes para uso exclusivo del entonces director, Emilio Alonso Manglano, al que habitualmente le cambiaban la matrícula. Al coche, no a Manglano. Uzcalar fue muy útil para el servicio secreto, y hoy me gustaría contaros una historia sobre ella que demuestra el uso que a veces se les otorga. Metámonos en la máquina del tiempo y volvamos a principios de 1988. Felipe González había ganado las elecciones y nombró a Narcís Serra ministro de Defensa. Como alcalde de Barcelona, este catalán trasladó sus enseres y se fue a vivir a Madrid, primero en un hotel y luego buscó casa. Aunque os parezca raro, Manglano le ofreció la posibilidad de buscarle un piso seguro y ayudarle en la gestión. Aceptó. La mujer de Serra, Concha Villalba, estuvo visitando pisos hasta que le gustó un chalet en la calle Ebro 5, en el selecto barrio de El Viso. El contrato lo cerró, sí, habéis acertado, la empresa Uzcalar, que pasó a pagar una vez al mes el alquiler. La vivienda era tan grande que el ministro y luego vicepresidente del gobierno les cedió una habitación para que los escoltas que se ocupaban de su seguridad, procedentes del CESID, estuvieran allí. Lo que parece, según todos los datos, aunque nadie lo ha confirmado definitivamente, es que desde allí, con unos equipos especiales, esos miembros del servicio secreto podían escuchar a las embajadas y residencias oficiales de diplomáticos extranjeros cercanos, entre los que estaba, atención, atención, la casa del embajador marroquí. Sorprendente. Yo cuando me enteré me quedé estupefacto. La carpeta secreta de Fernando Rueda, que hablaba sobre la utilización, alguna ocasión se ha hecho, has contado una, de empresas para sus actividades. Para y para labores. Que nadie sepa, que son muy importantes, que nadie sepa que ellos están detrás. Hay muchas empresas y bueno, pues dan tapadera, se presentan como gente de esas empresas y en realidad a ti no te suena nada, pero joder, tienen una acreditación, tienen unas cosas y muchas veces se utilizan fuera de España y la gente se lo cree, oye, y les sirve para hacer su trabajo. El problema, ¿sabéis cuál es? Cuando utiliza, crean tapaderas que son empresas periodísticas. Claro. Fernando. Y ahí se lía. Ahí se lía. Mil gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Cuídate. Ahora las noticias en la actualidad. Escuchamos lo que está pasando en España y en el mundo. Después continuamos. Tenemos Sin Límites. Manuel Carvallal nos va a hablar de cómo dentro del mundo de la Iglesia en alguna ocasión ha habido casos de personas, de investigadores que se han dedicado a la búsqueda de lo paranormal. Vamos a hablar con un sacerdote católico, Jesús López Sáenz, en Encuentros con lo Desconocido. En la siguiente hora de programa vamos a hablar con él de una serie de cosas que tienen que ver con la actualidad, lo que ha ocurrido con una desaparición de hace unos años en el Vaticano, pero el caso se ha reabierto ahora, se ha reabierto esta semana. Pero lo dicho, va a ser en la siguiente hora de programa. Ahora las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin Límites, Encuentros con lo Desconocido, muchas cosas en La Rosa de los Vientos. Las 2:06 en minutos, ahora mismo más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente. A ver, recordamos que son los restos de un dinosaurio comprado en subasta y que su dueño, además, pudo ponerle nombre. Y la segunda pista es, ¿pero cuál de las tres opciones será si mide los restos de este dinosaurio casi 3 metros de altura? ¿Será un Gorgosaurus, que es primo hermano del T-Rex? ¿Será Zephyr, que es un primo de los Iguanodon? ¿O será Stan, que es un Tyrannosaurus Rex? Ya sabéis que podéis participar en el correo rosa.vientos@ondacero.es o en Twitter con @rosavientos. ¿Y qué está en juego? Pues está en juego el libro de Laura Falcó Lara, que se llama La maldición de la lanza sagrada. Así que ya sabéis, ella lo ha firmado, lo ha dedicado y ese es el libro que os podéis llevar. Mirar qué opción os parece más interesante, participáis en Twitter o en correo y luego, al final del programa, cuando empiece la tercera hora después del boletín, daremos el resultado. Así que, mucha suerte. 3:07, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin Límites. Dentro de la Iglesia Católica, numerosos sacerdotes y numerosos curas han tenido interés y han hecho trabajos verdaderamente interesantes y apasionantes sobre el mundo de la parapsicología. Sobre ellos vamos a hablar esta noche y sobre un caso en concreto en Sin Límites con Manuel Carballal. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ave María purísima, nunca mejor dicho. Sin pecado concebido, ¿no? Y felicidades por tu aportación al programa, que ya sabes los datos buenos. Ay, sí, qué bien, qué guay, ¿eh? Aquí dando leña. Sí, sí, sí. Y luego te digo lo que es, ¿vale? Ah, vale. Bueno, que en primer lugar, dentro del mundo de la Iglesia Católica ha habido mucho interés porque la semana pasada comentábamos la apertura de un centro oficial dentro del Vaticano, pero eso no es nuevo. No, no, no, Ave María purísima, vamos, para nada. Otra vez, sin pecado concebido. Sí, es que estoy, he leído mucho últimamente y estoy yo muy... Además, es que yo llegué a la parapsicología desde la teología. Sí. Y en buena medida por el personaje del que vamos a hablar hoy, que es uno de esos sacerdotes católicos que se metió de cabeza, pero de cabeza, con la sotana y todo, a investigar lo paranormal. Y eso tiene una explicación muy sencilla, que es un edicto papal de Benedicto XIV, que en 1700 y pico, como los misioneros católicos que iban a evangelizar se encontraban con que lo que aquí... o lo que dentro de en el seno de la Iglesia se consideraban signos de divinidad y milagros, resulta que cuando llegan a la India, pues también lo hacían los yoguis y los sanyasis y los raros estos que ponen posturas raras con las piernas por la cabeza y tal. Del yoga. Y cuando se van a América, igual. Entonces, el Papa, Benedicto XIV, se preguntó, en un proceso de beatificación o de santificación, hay que tener claro qué parte de esos fenómenos puede tener una explicación científica y qué parte se puede atribuir a la gracia de Dios. Así que empezaron a tener mucho interés y a fecha de hoy, todavía hoy, hay un montón de sacerdotes católicos dedicados a la investigación paranormal. Y como esta semana todo el mundo está comentando la película del grupo EPTA Fenómenas. De Fenómenas, y el origen del grupo ETA es precisamente uno de estos sacerdotes, que además yo creo que tiene una historia muy curiosa y muy desconocida. Así que los rosaventeros ya conocen la ficción por la película, ahora vamos a contar la realidad. Eso es. La historia real. La ficción nos presenta la historia del padre Girón, que sí existía porque era el padre Pilón. Exactamente. Además lo... tuvimos aquí la semana pasada. Claro, Emilio Gutiérrez Cava. Al padre Girón. Eso es. Bueno, pero el real, el verdadero padre Girón, el padre José María Pilón, nació en Madrid en 1924 y con solo 21 añitos, en 1945, ingresa en la Compañía de Jesús como estudiante. Y en 1957 se ordena ya como sacerdote. A partir de ahí, durante unos años estuvo trabajando como profesor de ética general y moral profesional del trabajo social en la Universidad Pontificia de Comillas, pero en 1976 empieza ya a interesarse seriamente por la radiestesia. Bueno, en realidad él se interesó por la radiestesia tiempo antes, pero en 1976 publica su primer libro, Radiestesia psíquica, que ¿por quién está prologado? Por el profesor. Por el profesor Germán de Argumosa. Porque él había conocido a Germán de Argumosa, además es una anécdota muy... a mí me parece muy entrañable, muy tierna, porque cuando el padre Pilón empieza a interesarse por esto de la radiestesia, claro, su prior, el prior de los jesuitas de Madrid, estaba un poco inquieto. A ver, el chaval aquí con el péndulo para arriba y para abajo, ahí hablando de cosas raras, y le pide a Argumosa, fíjate tú, si es que, vamos, no sabía dónde lo metía, le pide a Argumosa... el provincial de los jesuitas, que era el padre José Luis Díez, que por favor lo vigilase no vaya a ser que este joven sacerdote, metiéndose en estas cosas tan raras de lo paranormal y tal, pues se le vaya un poco la cabeza. Que le perdamos, ¿no? Claro, y fue justo al revés, porque fue Argumosa el que lo metió de verdad en todos los temas paranormales, en las psicofonías. Claro, Argumosa llevaba ya 5 años siendo el gran referente, el único referente en realidad, de la parapsicología española. Porque en 1971 él pronuncia una conferencia en Madrid sobre psicofonías y se monta el gran quilombo. Y además ocurre otra cosa muy importante para contextualizar este momento histórico, y es que ese mismo año 71 surge el tema de las caras de Belmez. Claro. Y hasta ese momento todos los católicos españoles, estamos hablando del tardofranquismo, Franco todavía estaba vivo, estaban muy familiarizados con el tema de los milagros, de los prodigios, pero de repente cuando llega este señor, Argumosa, marqués consorte, pero marqués, y empieza a hablar de la parapsicobiofísica, de las parafonías, de las teleplastias artísticas, que la gente flipaba, porque, tío, y hablaba con esa seriedad, y empezó a crearse un interés por la parapsicología hasta tal punto que Argumosa se convierte de la mano de José de Solas, que era el catedrático de Humanidades en la Autónoma de Madrid, en el primer profesor de parapsicología en España. Ese fue Argumosa. Pero en 1976, que fue un año muy importante para Pilón, además de publicar su primer libro sobre radiestesia, luego publicaría más, luego el gran libro de la radiestesia, Lo paranormal existe, 10 palabras clave en parapsicología, etcétera. En el 76 publica ese primer libro, que está prologado por Argumosa, y en el prólogo el mismo Argumosa reconoce que él fue el responsable de meter al joven jesuita en todos estos berenjenales, porque él bastante tenía con el péndulo. Y en enero de ese año 76 hay un evento maravilloso en Madrid, como le gustaban a Germán, con mucha clase. Con mucho empaque. Con mucho empaque. Se presenta formalmente el Instituto Internacional de Investigaciones Psicobiofísicas, Sociedad Anónima, el IPSA, que es lo que creó Argumosa después de una historia muy terrible, durísima, un enfrentamiento con Ramos Perera por la Sociedad Española de Parapsicología, que se funda en el 73, pero bueno, de llegar a las manos. O sea, una cosa tremenda lo que pasó ahí, ¿eh? Entonces, Argumosa presenta el 7 de mayo del 76, se había registrado en enero, el IPSA, que pretendía ser una sociedad anónima, una empresa autofinanciada, porque, y esto sería para otro tema, Argumosa había sufrido un acoso tremendo por parte de la revista Fuerza Nueva, que llevaba Falange, por su pasado monárquico. Argumosa estuvo en la cárcel, estuvo 72 horas esperando a que le fusilasen, y en la cárcel conoce a un personaje que también es clave en esta historia, que se llama don Enrique Tierno Galván, que fue el presidente, perdón, el alcalde de Madrid, sí. Probablemente uno de los alcaldes más queridos. Bueno, pues cuando se presenta el 7 de mayo este IPSA, el plantel de profesores del instituto era para quedarte muerta. O sea, aparecen flanqueando a Argumosa en la presentación. Todo esto lo he documentado en las hemerotecas. Aparece el director de la sección de Humanidades, que era Vintila Oria, catedrático y uno de los historiadores y filósofos más reconocidos de la historia de España. Aparece el director del departamento de sofrología, que era el doctor Álvaro Aguirre de Cárcer. Aparece el director de la sección de física, que era Gabriel Lorente Páramo, que era profesor de física en la UNED. Aparece el director del departamento de sociología de un instituto de parapsicología, que era Enrique Tierno Galván. Y en la sección de radiestesia aparecen como directores, compartiendo la dirección, Juan Codina y el padre José María Pilón. Que digamos que ese es el momento de su aparición pública. Y ya a partir de ahí, las primeras, hoy son famosísimas, las conferencias del Salón Borja en la calle Profesa de los Jesuitas. Yo he dado conferencias ahí, he hecho demostraciones de ilusionismo con Pilón. Pero eso empieza dos años después, en el año 78, porque IPSA pretendía mantenerse, como no había subvenciones, no había nada que rascar, porque estaba ahí Falange dando mucha caña al tema, bueno, pero hasta un nivel, yo tengo revistas de Fuerza Nueva que llevan a portada, Fuerza Nueva, de Falange, llevan a portada un manifiesto falangista contra las cátedras de parapsicología en España. Una cosa delirante. Pero además no entendieron nada y mezclaban la parapsicología con la masonería. Decían, no, sí, lo de siempre. La parapsicología va a permitir que se meta la conspiración judío-masónica en la universidad y nuestros pobres alumnos. Bueno, una cosa disparatada. Y con las cenas, o sea, estas lo que hacen es intentar financiar este instituto. Claro, uy, no, eso llega bastante después. Porque o sea, ya se les iba entonces la sesera. Sí, hombre, esto viene del antiguo. Había una cuota de 250 pesetas para los socios, pero claro, tú imagínate cómo mantienes un rectorado con ese profesorado. Por mucho socio que hubiera, aquello no fue buen término. Y entonces es cuando Argumosa y Pilón se proponen dar los cursos de parapsicología. Y aunque inicialmente Argumosa quería que se hiciese en el antiguo Colegio del Pilar, donde había estudiado él, Pilón también había pertenecido a los hermanos maristas, Pilón le ofrece la casa profesa de los jesuitas, cerca de Serrano, que es donde se dan los primeros cursos de parapsicología. En el primer curso de parapsicología que organizan Pilón y Argumosa, agarraos al ponel de profesores. Estaban Fernando Jiménez del Oso, que justo acababa de empezar, llevaba desde el 74 haciendo pequeñas colaboraciones en Televisión Española con Chicho Ibáñez Serrador, pero ese año empieza su programa Más Allá. Entonces tienes a Fernando Jiménez del Oso, a el doctor José María Rodríguez Delgado, que es una eminencia en neurología, ¿no? A Luis Linares de Mula, otro médico de Barcelona, muy metido en la historia de la parapsicología. Al catedrático Luis Cencillo, que es otro referente. A Vintila Oria y a Enrique Tierno Galván, otra vez apoyando a su amigo Germán de Argumosa en sus iniciativas paranormales, aunque siempre fue un gran escéptico, Tierno Galván. Así que comienzan las conferencias, años 78 y 79, se organizan los cursos de Argumosa en el Salón Borja, el famoso Salón Borja, pero ya a partir del 80, como un barco no funciona bien con dos capitanes, digamos que hay un divorcio entre Argumosa y Pilón, y surge la otra gran sociedad en la historia de la parapsicología madrileña. Está por un lado la Sociedad Española de Parapsicología, que dirigía Ramos Pereira, que se fundó en el año 75, y a partir del 83 aparece AMIPSA, que AMIPSA era la Sociedad de Amigos de la Parapsicología. AMIPSA estaba dirigida por Manuel Solís, que era el consejero delegado, y su hermana Ángeles, que era la directora. Tenía... Yo he localizado algunas fotos, mira aquí una jovencísima Paloma Navarrete dando ya unas conferencias allí en AMIPSA. AMIPSA tenía al lado del local donde organizaban las reuniones con los socios, la Casa del Parapsicólogo, se llamaba. La Casa del Parapsicólogo, establecimiento único en Madrid, dependiente de la Sociedad de Amigos de la Parapsicología, AMIPSA, y en el que podrá encontrar toda clase de libros, aparatos e instrumentos relativos a la parapsicología. En grande, esto es un anuncio del Museo del País de la época. En AMIPSA es donde empiezan a confluir una serie de personajes que con el paso del tiempo, bueno, han terminado en una serie en Netflix, y donde se daban todo tipo de charlas, se organizaban viajes. Era algo menos institucional, digamos, que la Sociedad Española de Parapsicología, que siempre fue algo un poco más rígido, ¿no? Un poco más académico. De hecho, Ramos Pereira, para los que digan que no ha habido parapsicología en la universidad, Ramos Pereira fue contratado por la Universidad Complutense y cobraba un sueldo como profesor de parapsicología, después de Argumosa, que fue el primero. Se hacían cursos de tarot, de telepatía, y luego tenían un pequeño taller donde hacían o enseñaban a hacer psicofonías, tenían una cámara Kirlian, un test de estos para los biorritmos, que fue una cosa que estuvo muy de moda en los años 80 y 90. y empezaron a dar las conferencias después en el Salón Borja de los jesuitas. Pero Pilón, además de la actividad que desarrollaba en Amipsa, una vez a la semana organizaba unas cenas que se llamaban el Círculo Cuadrado, donde quedaban con amiguetes para charlar de los temas que les gustaban. Y a esas cenas es donde empiezan a confluir, dentro de lo que era Amipsa, pues el grupo más cercano a Pilón. Una periodista muy impulsiva que se ofrecía a llevarle el maletín cuando iba a buscar pozos o a ver casas encantadas, que se llamaba Sol Blanco Soler. La vidente de la bola de cristal, que hay un guiño muy divertido en la película con el tema de la bola, que es Paloma, de Paloma Navarrete, claro. Y ahí, de las cenas del Círculo Cuadrado, surge un grupo de 7 personas, inicialmente, que eran, además del padre Pilón, Piedad Cabero, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, y luego José Luis Ramos, Lorenzo Plaza, y creo que al principio Daniel Chumillas también. Ellos son el grupo inicial, y como eran 7, claro, ¿y cómo nos llamamos? Los 7 fantásticos ya está pillado, ¿no? Los 7 magníficos, sí. No, es una película del oeste. No, pues como somos 7, como formando un heptágono, hepta. Pues, hepta. Y el término hepta, la palabra hepta viene de heptágono, de los 7 sí, magníficos sí, sí, que originalmente fundaron el grupo. Aunque enseguida uno, digamos que se quedó en segundo término, el grupo conocido que aparece en todas las referencias es José Luis, Lorenzo, Pieri, Paloma, Sol y el padre Pilón, pero claro, yo no era cosa llamarle grupo Hexa a estas alturas, no, no sacaba el nombre. Entonces se quedó con lo de hepta y ahí se quedó. Y a partir de ahí estuvieron en montones de casos clásicos, hemos coincidido con ellos muchas veces en muchas investigaciones. En la película, que yo no sé si la habéis visto vosotros, la peli. Yo estoy en ello. Pues a mí me ha gustado. Es una película de ficción, o sea, la gente se esperaba un documental de National Geographic y se han encontrado con una película. Pero una película que, si conoces la historia, muy bien hecha, que hay guiños al baúl del monje, obviamente, hombre, al Palacio de Linares. La película comienza con el Palacio de Linares, que fue un caso conocidísimo en nuestro país. Mucha gente se acordará todavía. Es la actual Casa de América, ese lugar. Dentro de ese lugar ocurrían una serie de cosas y se unieron una serie de informaciones. Se unieron que varias publicaciones sacaron unas cintas con unas psicofonías que se habían obtenido en el lugar. Luego, ¿será la de Raimunda? Raimunda. La historia Raimunda, de Raimunda. Sí. Luego había no había mucha autenticidad en algunas de las cosas. Vale, ni mucha, ni poca, ni nada, me parece bien. Vale. Eres muy diplomático, sí, va a ser tú. Pero la historia era interesantísima y había una leyenda sobre marqueses de Linares en donde aparecía la figura de Raimunda. Divulgaron una serie. No, eso no sé qué líos. Eso fue una milonga después. Pero quiero decir que No hubo absolutamente nada. Hubo muchísima repercusión social. Exactamente. Pero, si tú conoces. No existía el Palacio de Linares en toda la historia de Raimunda, que todo el mundo conoce, pues nada. Claro, pero si tú conoces esta historia de la parapsicología, te das cuenta de esos guiños que ha querido meter el director, independientemente del un cameo que hacen Piedi, Sol y Paloma, no vamos a hacer spoiler, pero hay elementos. Yo de las actrices, la única que conozco personalmente es a Belén Rueda, porque trabajé con ella y me parece que está magnífica, como están todas, pero no es un documental sobre el grupo ETA. Es una película muy bien hecha, de ficción, claro. Hecha con mucha clase como película, pero es una película en donde se ficciona todo lo ocurrido en torno a una de las casas, uno de los lugares en donde pasaron cosas. Estamos hablando que la época, lo más conocido fue lo del Palacio de Linares, y luego hubo una serie de informaciones que son las que luego se siguieron para hacer la película, que tiene que ver con un caso que tenía lugar en una tienda, un anticuario que existía en Madrid, que es el baúl del monje. Claro, y montones de casos, porque ellos han sido muy dinámicos. Sí, sí. Y yo lo único que le reprochaba siempre al pater es que en ese heptágono faltaba un ilusionista. hubo otras organizaciones, por ejemplo, el IPA de Pilón tenía a un responsable del Departamento de Ilusionismo, que era el presidente de la Asociación de Ilusionismo de España en su momento. Uh-huh. La Sociedad Española de Parapsicología tenía al magnífico José Luis Ballesteros, que era un genio, con el que hicieron muchas trastadas en programas de televisión, con gente, pues con Bárbara Rey, con María Hostiz, hicieron travesuras. Y eso es lo que yo siempre pensé que le faltaba a Pilón. Y luego, como él era de, evidentemente, ya he explicado por qué, de la escuela de Argumosa, más que de la de Ramos Perera, algo que empezó haciendo Germán cuando el caso de Belmez, aquello de intentar legitimar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Claro, tú no puedes ir a una casa encantada y hacer psicofonías para ver si la casa está encantada. Uh-huh. No tiene mucho sentido, pienso yo. En el caso de Pilón, como él venía de la radiestesia, hay muchos documentos gráficos en todos los lugares a donde iban. Pilón consideraba la teoría de las líneas Harman y de las corrientes de aguas subterráneas como un desencadenante de la actividad poltergeist, ¿no? Claro, esto ya es de máster. O sea, cuando, no voy a hacer spoiler, pero hay una escena clave en la película con mucha agua subterránea que viene de donde viene, que no es una cosa así, porque sí, pues te digo que si conoces la historia disfrutas más esos pequeños guiños que hay en la peli. Y como digo, estuvieron en un montón de casos muy, muy conocidos, pero Pilón además, claro, estamos hablando de un sacerdote que en esa época del tardofranquismo y primeros momentos de la transición democrática, en que la Iglesia Católica todavía era la Iglesia Católica, con un gran peso, claro, tú imagínate, cuando llegaba Pilón a una supuesta casa encantada o un poltergeist, allí se ponía firme, vamos, hasta el cabo de la Guardia Civil, del cuartelillo. Bueno, de hecho, literalmente, en Belmez pasaba eso. Yo conocí bastante a los de la casa cuartel de Belmez y, vamos, se cuadraban cuando iba Pilón, ¿no? Hasta tal punto que en la historia de Pilón hay un par de episodios, fíjate ahora que estaba aquí Fernando, de colaboración del padre Pilón con los servicios de inteligencia españoles. ¿Para localizar secuestrados? ¿Cómo? Exactamente. Hay varios casos. La primera vez fue... utilizando radiestesia. Exactamente. El primero fue justo ese año muy fructífero, que fue en 1976... en que el Grapo secuestra a Antonio de Oriol y Urquijo y al general Villaescusa. Y aquello, yo hace poquito pude contrastar esta historia, pues yo tenía una parte de la información, y hace poco la pude contrastar con el que fue el jefe de los servicios secretos de Adolfo Suárez en la transición, el general Andrés Casinello, que fue el que recibió. Y además, cuando David Cuevas y yo lo asaltamos, literalmente, delante de la puerta de su casa, al general, él todavía se acordaba del cura aquel del péndulo. Decía, sí, hombre, claro, el cura del péndulo. Claro, es que era el cura del péndulo. Resulta que cuando se produce este secuestro, que es lo que suele pasar siempre, la familia de las víctimas, como digamos que la investigación policial no avanzaba, iban pasando los días, estamos hablando de años muy conflictivos, tanto con Grapo como con ETA, uh-huh, con muchos asesinatos, no es una, esto sí que no es una película, esto es la vida real, que mira si lo hubieran metido en la peli de Netflix, el juego que puede dar esto, meter a los servicios secretos. Pues aquí se da una situación que es absolutamente kafkiana en la historia de los servicios de inteligencia españoles, Fernando la conoce, que es que el jefe del espionaje de Adolfo Suárez pone al servicio del padre Pilón toda una dotación de la Guardia Civil, con sus pistolas, sus metralletas, sus cosas, y se ponen a patear los montes de Llodio en el País Vasco detrás del cura que iba con el péndulo. Hombre, me imagino que sobre el terreno usaría las varillas, me imagino, pero bueno, con el buscando a los secuestrados por ETA. ¿Y llegó ¿Y a encontrar alguno? Mira, no. Los dos a la vez. No, desgraciadamente, él, cuando yo hablé con él... Pero se aproximó uno mucho, ¿no? Sí, yo hablé con él muchas veces de este tema, y además él lo tenía clarísimo, porque él hacía, por un lado, radiestesia, que era su fuerte, y luego hacía teleradiestesia. Teleradiestesia es lo mismo, pero en vez de irte sobre el terreno con las varillas, en un mapa, con un péndulo, en varios mapas, en realidad, un mapa nacional, un mapa regional, un mapa provincial, hasta llegar a un callejero. Y él llegó a aventurar una localización con calle, en la calle de Alcalá, me acuerdo, la vez que estuvo allí, bueno, muchos años después, y donde podía, que él pensaba que podían tener retenido a estos secuestrados. Ajá. Y cuando llegó la policía, porque eso también es lo alucinante, tú ahora llamas a un cuartel de la Guardia Civil y por muy jesuita que seas, oiga, mire, que yo sé dónde está Madeleine McCann. Ay, váyase usted por ahí a decir misa. No, en este caso la policía comprobaba las pistas y cuando fueron detenidos ya se descubrió que efectivamente en una de las noches habían pernotado en esa dirección, pero cuando llegó la policía ya no estaban. Por eso Pilón hacía las búsquedas por la noche, porque él suponía que estarían durmiendo y que no estaríamos. Fíjate hasta qué punto hilaba el pater. La verdad es que es auténtica historia esto que hemos contado de la investigación parapsicológica en nuestro país. Es la historia de ese grupo EPTA del padre Pilón que nos ha contado aquí en Sin Límites, Manuel Carvellal. Manuel, mil gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Encuentros con lo desconocido. En primer lugar, os vamos a invitar a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a situar en el 22 de junio de 1983. Hay una protagonista. La protagonista de esta historia tiene en ese momento 15 años. Se llama Emanuela Orlandi. ¿Desaparece dónde? En el Vaticano. Ella es ciudadana del Vaticano. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ella. Una historia terrible puede estar detrás. Se asoció a la pederastia, se asoció también a la reciente intento de asesinato, en esa fecha reciente, de el Papa, de Juan Pablo II, el intento de asesinato por parte de Aliaska. Hay una serie de cosas verdaderamente llamativas en este caso que ha sido noticia esta semana. ¿Por qué? Porque ese expediente, ese caso, ha sido reabierto y han aparecido nuevas pruebas. Y el Papa actual, el Papa Francisco, ha salido en defensa del Papa de entonces, de Juan Pablo II. Pero hay todavía mucha oscuridad, hay muchas preguntas, hay muchas incógnitas por resolver. Y lo vamos a intentar hacer. Hemos pensado en él en cuanto se ha producido cierta información muy importante respecto a este caso. Él es autor de varios libros sobre la figura de Juan Pablo I y sobre otras cosas. Y sobre Juan Pablo II, libros como Se pedirá cuenta, El día de la cuenta, Juan Pablo I, caso abierto. Él ha estado en alguna ocasión con nosotros, es un placer, sacerdote en España, está al frente de la comunidad de Ayala. Él es Jesús López Sáez. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo enseguida pensé en ti, en la figura de Jesús López Sáez. Bueno, tiene varios libros relacionados con Juan Pablo I, pero llama la atención con personaje que consideramos tan opuesto ideológicamente a el Papa Juan Pablo I, como es el Papa actual, el Papa Francisco, haya salido tan rotundamente en defensa de Juan Pablo I cuando se ha reabierto este caso y cuando han aparecido una serie de informaciones que le vinculan a él, no exactamente, pero sí a su entorno, en la desaparición de Emanuela Orlandi. ¿Qué piensas sobre esta salida directamente y fulgurante en favor de Juan Pablo I, segundo, perdón, de el Papa actual, del Papa Francisco? Bueno, hay una cosa que está clara. El Papa Francisco, en el caso de Emanuela Orlandi, quiere la verdad. Y se lo ha dicho, bueno, lo ha reconocido el promotor de justicia, el fiscal vaticano Alessandro Divi, que por ejemplo dice sobre el caso Orlandi: el Papa quiere la verdad plena, el mundo nos mira, no esconderemos nada. La investigación ha de hacerse a 360 grados sin hacer descuentos a ninguno. Esta es la y sin duda esta es la posición del Papa Francisco. Y sin duda, si no hubiera sido por el Papa Francisco, pues este caso seguramente no se abre. Esto es efecto de la transparencia del Papa Francisco. Ahora bien, en cuanto se ha producido todo ese tsunami en torno a las declaraciones, en torno sobre todo a un audio, que es una de las... Pietro Orlandi, el hermano de Manuela Orlandi, ha sido recibido por el fiscal vaticano el día 11, Alessandro Divi. Entonces le ha presentado pues varias cosas, una carta del que fue arzobispo de Canterbury. Le ha presentado un audio de un socio de Enrico de Pedis y unos chats de dos personas cercanas al Papa. Entonces, en relación al audio, se ha producido un revuelo, puesto que se ha entendido que Pietro Orlandi calumniaba a Juan Pablo II. Entonces, cuando en realidad Pietro Orlandi lo que ha dicho es: yo tengo un audio de un... no es un anónimo. Sí, ese audio que hemos escuchado, ese audio que tiene y ha presentado y que ha provocado la apertura de este caso, la apertura por parte fiscal, ¿a quién acusa o señala directamente que es necesario investigar? Sí. Sí, a Juan Pablo. Es decir, este audio, lo primero que tengo que decir es que no es anónimo. Es de un socio de Enrico de Pedis, que es el que secuestró a Manuela Orlandi, un socio de De Pedis, y tiene nombres y apellidos, es Marcello Neroni. Y este audio estaba grabado en 2009, ya lo había grabado un periodista llamado Alessandro Ambrosini, y en 2009, y él, este periodista, de momento se quedó con el audio, pero una vez que vio el documental titulado La chica del Vaticano, referido a Manuela Orlandi, se dio cuenta de que tenía que entregárselo a la familia Orlandi. Y entonces, este audio, ¿qué es lo que dice? Porque Pietro Orlandi lo que viene a decir: yo tengo un audio que debe ser investigado. Y incluso dice: yo no digo que Juan Pablo II sea pedófilo, porque en este audio se dice que es un audio de 4 horas de duración. Según dice Pietro Orlandi, se dan muchos datos y es un audio que debe ser investigado. Con informaciones, repetimos, que da el hermano de la desaparecida. El hermano ha entregado el audio al fiscal vaticano, puesto que para que se investigue. Y lo que pasa es que claro, este audio se ha publicado, y este audio, pues entre otras cosas, dice de Pedis, el audio, y por tanto el autor de este audio es un socio de Enrico de Pedis, que Enrico de Pedis era jefe de la banda de la Magliana, y es el que, en fin, todo el mundo piensa que es el que secuestró a Manuela Orlandi. Bueno, pues un socio de Pedis, es decir, Marcello Neroni, dice en el audio lo siguiente, en el audio que ha presentado Pietro Orlandi al fiscal vaticano para que se investigue lo que ahí se dice. ¿Qué es lo que se dice? Para entendernos, ¿qué es lo que se dice? Pues comillas, de Pedis dice el audio, uh-huh, de Pedis está sepultado allí, allí se refiere, de Pedis fue sepultado en la Basílica de San Apolinare, dice, como si fuera un cardenal. Está sepultado allí por gracia recibida, dice, sigo con las comillas, pero no por lo que dice la loca de la Minardi. Sabrina Minardi fue amante de Enrico de Pedis y bueno, la llama loca a Minardi, no por lo que dice, sigo con el, con las comillas, con lo que dice el audio. Entonces Wojtyla, y aquí hay unos puntos suspensivos, porque se omite lo más escabroso. Wojtyla sigue diciendo, incluso juntas se las llevaba a la cama, donde fuera, dentro del Vaticano. Esto es lo que dice el audio. Cuando resultó ser una cosa que ya era un escándalo, sigue diciendo el audio, o sea, Marcello Neroni, el secretario de Estado decidió intervenir, pero no diciendo a Wojtyla, me las quito de en medio. Se ha dirigido a quién, a él, es decir, a Enrico de Pedis. Tú eres una persona que has escrito varios libros y varios trabajos sobre la figura de Juan Pablo II, lo conoces a la perfección, insistimos en que estás dentro de la Iglesia Católica, sin embargo has sido muy crítico con la figura del Papa Wojtyla en varios, sí, de tus libros. ¿Hay pruebas sobre la, no digo la vinculación con la pederastia y la pedofilia de Juan Pablo II, pero sí por lo menos con la ocultación? Bueno, vamos a ver, esto que aquí se dice, que aquí se dice en el vídeo, el mismo Pietro Orlandi dice, yo no tengo pruebas, yo tengo este vídeo y este vídeo debe ser investigado. Yo no digo que Juan Pablo II sea un pedófilo, lo dice explícitamente, no lo digo. Ahora, en cuanto a la pregunta que me haces, sí, bueno, pues todo el mundo sabe que uno de los mayores pedrastias de la historia, Marcial Maciel, el fundador de los legionarios, pues lo ha presentado durante toda su vida, Juan Pablo II, como un guía eficaz de la juventud. Y al final de su vida, en el 60 aniversario de Maciel, pues lo ha celebrado con él. Quiero decir que ha protegido pues a uno de los mayores pedrastas de la historia. Y en Cracovia, pues hay un caso que ha salido hace poco y que donde uno de los sacerdotes pederastas, estamos hablando de noviembre de 1972, y aquí aparece el arzobispo Wojtyla ocultando y trasladando a un sacerdote pederasta. Doy los datos. El sacerdote se llama Boleslao Sadus. Trabajaba como instructor de catequesis, como formador de catequesis, y acumuló gran cantidad de quejas por agresión sexual a menores. Finalmente fue enviado a la parroquia austriaca de Gaubitz por petición directa de Wojtyla. Y así consta en esta carta suya al cardenal de Viena, Franz Koenig, sobre el cura pederasta. Comillas, eminencia, reverendísimo cardenal, el doctor Boleslao Sadus, el sacerdote del cura pederasta, sacerdote de la archidiócesis de Cracovia, viaja al extranjero para recoger material para sus estudios. Se interesa por la psicología evolutiva de la influencia de la civilización técnica en la psique del niño y la aparición de los conceptos religiosos. Solicita permiso para permanecer en la archidiócesis de Viena y la asignación de un puesto. yo también accedo a su petición y estaré agradecido a su eminencia si sigue adelante con los planes. Noviembre de 1972. Este es un caso concreto donde el arzobispo Wojtyla es uno de los casos, ha protegido y ha ocultado a un pederasta, como trasladándolo de sitio, etcétera, que es, en fin, eso es un poco tanto, la forma de hablar, pero seguramente mucha gente ahora mismo sí. Preguntándose, tú has dicho esto, lo has dicho en más ocasiones, no es la primera vez, eres muy crítico con la figura de Juan Pablo II, has sí. escrito libros incluso sí. en donde se vincula a él o al entorno en la muerte del anterior Papa, Juan Pablo I, ¿has tenido algún tipo de problema dentro de la Iglesia Católica en la que tú estás? ¿Has tenido algún tipo de problema, algún tipo de insinuación? ¿Te han dicho algo, algún tipo de... ¿Han intentado cerrarte la boca en alguna ocasión? Sí, sí, por supuesto. Y cuando más, en 2002, cuando yo escribí El Día de la Cuenta, El Día de la Cuenta se lleva por subtítulo Juan Pablo II Examen, uh-huh. Juan, y entonces ahí lo que vengo a decir, resumiendo mucho, es que llegará un día que se le pida cuenta a Juan Pablo II de haber tapado el asunto, de no haber aclarado y haber tapado la muerte de Juan Pablo I y otra serie de enigmas, entre otros el de Emanuela Orlandi, entre otros. Que también se vinculó el hecho de su desaparición, que podía haber sido víctima de esa especie de red dedicada al mundo de la pedofilia y pederastia dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia, ¿no? Sí, en el asunto de Emanuela Orlandi hay dos pistas que no se excluyen la una a la otra. La primera pista es de tipo económico, chantaje económico. Y una de las cosas que ha dicho Sabrina Minardi, a la que llama loca, se la llama loca en el audio, la llama loca el socio de Depedis, pero lo cierto es que una de las cosas que dice la Minardi es que ella ha llevado en bolsos de Vuitton, ha llevado dinero a expuertas a Marcinkus para blanquear dinero de la banda de la Magliana dentro del Vaticano. Y el problema es cuando ese dinero de la banda de la Magliana y de la mafia entra en el Vaticano, en el IOR, para ser blanqueado y no retorna. Y ahí es donde vienen los tiros y donde vienen los secuestros. Para que la gente... instrumento de presión al Vaticano, para que pague, para que devuelva. Porque, ¿qué sucedió? Que unos tirando dinero por un lado, Juan Pablo II sacando dinero para solidaridad, porque esto se metía en el Banco Vaticano, en el IOR, el Banco Vaticano, y el Banco Vaticano, a través de una ingeniería financiera, a través del Ambrosiano, en compañías de diverso tipo a lo largo del mundo, terminaba blanqueado el dinero a través del Ambrosiano. ¿Qué sucedió? Que Wojtyla sacó mucho dinero para solidaridad. Y por otro lado, Licho Gelli, jefe de la logia Propaganda 2, sacó también mucho dinero del Ambrosiano para la logia Propaganda 2. Y llegó un momento en que se hizo un agujero en el Ambrosiano, se hizo el crack de la, y en fin, que empezaron al frente del cual estaba Marcinkus. Empezaron los problemas, los tiros y los secuestros. Porque la mafia y la banda de la Magliana había metido dinero para lavarlo y recuperarlo limpito. No para hacer una obra de caridad. Entonces, cuando no retornaba el dinero, entonces es cuando vienen los tiros. Mucha gente te va a hacer un monumento, desde luego, en la comunidad de Ayala. Ayudáis a muchas personas, lo sé fehacientemente, hacéis una labor fantástica. Sin embargo, quien no te va a hacer un monumento creo que son la gente que está en el entorno o que estaba en el entorno de Juan Pablo II, ¿no? Bueno, pues ya te digo que en 2002, cuando escribí El Día de la Cuenta, yo normalmente envío envió antes el manuscrito al obispo de Ávila, porque yo soy de Ávila, de la diócesis de Ávila, y al o los obispos de Madrid, porque estoy en Madrid. Y entonces el obispo, el que era obispo de Ávila, estamos hablando de 2002, me escribió una carta diciendo que en cuanto se publicara, que esto era una difamación de Juan Pablo II, y que en cuanto se publicara el libro, saliera a la venta, me retiraba las licencias ministeriales, o sea, me retiraba el carné de cura. Yo con esto lo que hice fue mandárselo a Juan Pablo II el manuscrito. Y se lo envié, estamos hablando de 2002, se lo envié con una fecha que no se me olvida, el 23 de marzo de 2002, diciéndole lo que estaba pasando. Y le dije, esto que está sucediendo es un caso de represión. Y yo voy a seguir adelante citando, y le cité en la carta a Juan Pablo II, termino con un pasaje de los Hechos que dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues fuera por lo que fuera, Juan Pablo II no me contestó, pero el 1 de abril se dio la noticia de que el obispo de Ávila era trasladado a Almería. Y resumiendo mucho, yo sigo con el carné y sí, yo publiqué primero de forma privada el día de la cuenta y en 2005 la edición pública. Y pero evidentemente fue un momento muy muy muy duro, muy muy crítico, y que sin duda la intervención, el hecho de que Juan Pablo II alguna decisión tomó, la decisión, que yo no digo que fuera por esto, quizá fue la gota que colmó el vaso. Y lo que sí sabemos es que al obispo de el que era obispo de Ávila, pues no se quería marchar de Ávila y tuvo que ir el nuncio a darle una palmadita en la espalda y decir que el Santo Padre quiere que se marche a Almería. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues resumiendo mucho, ¿qué es lo que decía Santa Teresa? Pues nos ha librado Dios del tostado, del inquisidor de turno. O sea, que ha habido dificultades. Bueno, yo estaba en el Secretariado Nacional de Catequesis cuando escribí en 1985 el primer pliego sobre la muerte de Juan Pablo I. Me dijeron que sobre esto ni una palabra más, ni nada de nada, si quería seguir allí. O sea, que dificultades he tenido. Menos ahora que el último libro es que publiqué hace un año y es El Papa que Mataron, se lo envié al Papa Francisco. Y tengo que decir, ¿Te dijeron algo? Yo se lo envié al Papa Francisco y además le envié una carta en la que le decía, a propósito de la beatificación de Juan Pablo I, le hacía esta pregunta: ¿cómo calificar una beatificación que encubre un asesinato? Porque se le beatifica porque es bueno, pero se oculta cómo murió y por qué. Entonces, ¿cómo calificar una beatificación? Le hacía esta pregunta que oculta un asesinato. Podía haber tirado a la papelera la carta. Bueno, pues el 4 de abril del año pasado recibí una carta de la Secretaría de Estado en nombre del Papa agradeciendo el envío y la carta y el libro. Y esto, pues en 40 años no había sucedido. Y no, entonces no cabe duda que el se nota el efecto Francisco. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado estos días? Pues que le ha echado un capote a Juan Pablo II que yo creo que es de tipo corporativo. Es decir, un papa sale en defensa de otro papa, eso básicamente. Eso es. Claro. Y sobre todo porque se ha producido una reacción enorme. Se ha producido una reacción. El Observatorio Romano, Andrea Tornielli, ha sacado un artículo hablando de acusaciones infamantes y anónimas. Los obispos italianos se han lanzado también en términos más o menos parecidos. El secretario que fue secretario de Juan Pablo II, pues exactamente igual. Y entonces el Papa Francisco pues le ha echado un capote que yo creo que es de tipo corporativo a Juan Pablo II. Pero una cosa queda clara: si esto si se ha abierto el caso de Manuel Orlandes, se debe a que el Papa Francisco lo ha querido. La verdad es que... Y lo quiere. Ha sido una semana importantísima en ese sentido. No sabemos qué es lo que pasará en el futuro. Sabemos que el caso se ha reabierto y que la opinión para nosotros era muy importante. La opinión de Jesús López Sáez, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Jesús, mil gracias por tu presencia y por tu valentía. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Intensa, la que finaliza ahora en La Rosa de los Vientos. Se nos quedan todavía por delante 60 minutos y resolver también el concurso del personaje o del dinosaurio oculto de esta noche. Sí, porque fíjate, o sea, que es que ya no son los cuadros, no son las esculturas, no son los libros, no son piezas de estas especiales, ¿no? Acuérdate, esos jarrones de la dinastía Ming, ¿no? Ahora lo que quieren son restos dinosaurios. Pero es que lo más alucinante es que pagan muchísimos millones por piezas. ¿Por qué? Porque tiene que ser, si el dinosaurio tiene mayor porcentaje de las piezas reales del animal, del individuo, entonces vale más. No como este que comentábamos del Trinity, que claro, que es el Frankenstein porque está formado por varios. Y luego hay otros muchos que a lo mejor tienen un 70, un 80% de sus restos óseos, y las piezas que faltan, pues las crean los especialistas, los paleontólogos, las crean. Pero luego vamos a dar información de cada uno de las opciones que damos, que son muy, muy curiosas. Vamos a ver lo que se han pagado por ellas y a ver si nuestros oyentes pues saben realmente a quién nos estamos refiriendo. Porque ya hemos dicho que la primera pista era que se daba la oportunidad de poner el nombre a este dinosaurio, y la segunda pista era que mide casi 3 metros de altura. Imaginaros un esqueleto de casi 3 metros de altura de la marinera. Las noticias y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si no me crees, compruébalo, La Edad de la Mentira, El Callejón de Cine con José Manuel Escribano y muchas otras cosas en esta hora de programa. Big Bang también, como Don Martínez, que comienza ahora mismo, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es resolver y finalizar el concurso de esta noche. Silvia Casasola nos cuenta los últimos datos. Pues vamos a ello. A ver, los científicos y en especial los paleontólogos están alarmados por esta nueva tendencia de comprar los restos de un fósil de hace millones de años para colecciones particulares, como antiguamente se hacía, pues como decíamos antes, escultura, pintura, libros, bueno, pues todo tipo de cosas que quiera la gente coleccionar, que luego coge más valor. Bueno, el valor de la puja, diatriba, si los restos que forman el dinosaurio son del mismo espécimen. Cuanto más completo esté, más valdrá. De momento, por el que se ha pagado más hasta la fecha, el que dicen que ha sido el dinosaurio más caro del mundo, vamos, los restos, ha sido por Stan. Stan es un Tyrannosaurus rex que se vendió en 2020. ¿Y sabes lo que pagaron? 31,8 millones de dólares. Mide más de 4 metros de alto y más de 13 metros de largo. Además, los restos de este T-Rex están avalados por el Instituto de Investigaciones Geológicas de Black Hills, que tiene los derechos de propiedad intelectual, y eso le permite vender moldes de poliuretano de los restos de este dinosaurio por 120.000 dólares, un auténtico negocio. Y he averiguado que Stan se podrá contemplar en el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi. O sea que este, por lo menos, no es para un sitio privado, sino que va a ser para más gente. El que se vendió en París por casi medio millón de dólares, llamado Zephyr, es un dinosaurio de la familia de los Iguanodon. vivió hace 150 millones de años. Y aunque es mucho más pequeño que Stan, mide 3 metros de largo por 1,30 de alto. Se encuentra muy bien conservado y conserva el 70% de los restos. Cuando hacían lo de la puja decían, para la sala de Stan es un dinosaurio muy mono, un alucine. Por tanto, nos queda el Gorgosaurus, del cual no sabemos su nombre, porque no ha trascendido qué nombre le puso el dueño que lo compró. Fue descubierto en 2018 en el estado de Montana. Se trata del único espécimen de este tipo que se ofrece en propiedad privada. El problema para varios científicos es que si el fósil no termina en algún museo o en algún depósito público, se pondría en riesgo su estudio y que la población en general aprenda más sobre este gorgosaurio que tiene una antigüedad estimada de unos 77 millones de años. Bueno, pues este Gorgosaurus es primo del Tyrannosaurus Rex y pagaron por él nada menos que 6 millones de dólares, más o menos. Lo que sí se sabe es que el dueño tiene que tener espacio para poder verlo, porque este mide 2 metros con 80 centímetros de altura y 6 metros con 70 centímetros de longitud. El pedazo bicharraco, pues nada, estará ahí, a ver quién lo contempla. Y bueno, pues es una pena que se esté permitiendo que piezas únicas, pues que no estén al alcance de científico, no la podamos ver todos y todas estas cosas. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Recordamos que ha ganado el libro de Laura Falcó, La maldición de la lanza sagrada, y lo ha ganado Fausto Martín Vives, que necesitamos tu dirección, así que envíanosla al correo, por favor. En Onda Cero, La rosa de los vientos. La edad de la mentira. La vida es imagen, mejor un texto sobre la imagen, no importa que sea verdad, es que lo repiten todos y así se hace auténtico. La cultura es imitación, repetición, eso es la cultura, eso es la historia, eso es el día del hoy. La imitación, la repetición, nos estamos acostumbrando a hacer lo que otro ha hecho, porque ¿para qué vamos a pensar? Si lo ha hecho otro, estará bien. El mundo es otro desde que existe ciberespacio, especialmente desde que existe Internet y especialmente las redes sociales. Y por supuesto desde que existen los memes. Fue el responsable de la campaña Solo un meme. Es el coordinador de un libro que se titula Memeceno, está en la caja Books. Es profesor de literatura, es conocedor precisamente del mundo de las letras, porque las letras es el mundo fundamental también en el ciberespacio, pero se utilizan y parecen otra cosa, pero son eso, son letras y tienen una utilización un tanto distinta. Sobre este libro que él ha coordinado, que nuestro invitado ha coordinado, hablamos esta noche, y hablamos esta noche sobre el mundo de la cultura actual con Álvaro L. Pajares. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal, Álvaro? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Decía que la vida es imagen, es un poquito de imagen, ¿no? No importa que sea verdad o no, pero si la imagen es bonita y le ponemos un texto, la vida y la cultura actual, el siglo XXI, es un poco eso también. Claro, totalmente. Al final, los memes son un recurso tan preciado en Internet, porque en Internet, donde estamos todo el rato bajando con el móvil, haciendo scroll down con el dedo, pues una imagen vale más que mil palabras. Y si eres capaz de encapsular una idea que consiga hacer pararse un segundo a la gente, pues eso vale muchísimo. Y los partidos políticos, las empresas, todo el mundo lo sabe. Decía yo en la presentación de la entrevista contigo que el mundo, la cultura, se basa mucho en la actualidad, en la repetición, imitar, imitar, repetir, repetir. No importa la verdad, antes se decía porque lo ha dicho la tele, ahora se dice porque lo he leído en Internet, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde sea, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es muy curioso eso. De alguna manera estaba esa canción, ¿no?, que decía Video Kill the Radio Star, ¿no? Luego se decía esto de MTV, ¿no? Kill the Radio Star. Y ahora lo que se dice es pues que Internet y los memes mataron a la televisión. Y TikTok, a su vez, mató el mundo de los memes. Y también TikTok mató el mundo de la televisión. Entonces, pues es un poco una cadena. Repetir, repetir, repetir hasta triunfar. Fíjate, voy a hablar, te pregunto un poco por el origen del término, porque el término tiene múltiples orígenes, pero cuando pensamos en la palabra meme, pensamos en los virus informáticos, no en el virus el que se inserta al ordenador. Cuando algo se viraliza, es una expresión, un vídeo, una imagen, un algo se viraliza y llega a muchísima gente. ¿Eso es un meme? Sí, eso es un meme. Pero sí que es cierto que el origen, ¿no?, el origen del concepto meme tiene raíces todavía más antiguas. En realidad, el término meme lo inventó Richard Dawkins, que era un biólogo y sociólogo que en el año 1976 quiso aplicar la teoría de la evolución de Darwin al mundo de la sociología y al mundo de la cultura. Inventó este concepto, la idea de meme, como un análogo al gen. Él decía que si los genes servían para entender la evolución de los seres humanos, también el concepto meme servía para entender la evolución de la cultura. Que cualquier cosa, desde la moda hasta el humor, hasta la música, evolucionaba porque había algunos conceptos o algunas ideas que triunfaban y que por eso se iban imitando y se iban replicando continuamente a lo largo de la historia, mientras que otras simplemente morían o se quedaban en el olvido porque dejaban de ser interesantes. Y esto es un poco lo que ha triunfado en Internet y lo que vemos hoy en día todo el rato, como un tipo concreto de comunicación y también de imagen y también de humor pervive y no solo que perviva, sino que está comiendo otros formatos y otra manera de comunicarse que ya han dejado de ser tan actuales. Tú utilizas y citas y hablas en el trabajo, en el libro, en la introducción de este libro de Memecemo, hablas mucho de algo que todo el mundo recuerda. Es un antes y un después y también está vinculado al mundo de los memes, porque es una imagen, un icono que todo el mundo tiene en su mente. Hablo de, en nuestro país, trasladado a nuestro país, de Lece Homo, la imagen de ese dibujo que hace aproximadamente 10 años hizo una mujer y que no sabía qué estaba haciendo, pero que hacía Lece Homo y le salió lo que le salió. Y esa imagen se convirtió y se viralizó en todo el mundo. La responsable de ese meme, de esa imagen, de ese Lece Homo, no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, pero en todo el mundo se habló de ello. Esa imagen que todo el mundo tiene en su mente es un buen ejemplo de lo que puede ser un meme e incluso trasladado a nuestro país, para que la gente un poco se lo comprenda, ¿no? Sí, exactamente. Cecilia Jiménez, ¿no?, nuestra Cecilia, fue la creadora de ese meme totalmente, sin quererlo, accidental, que le causó a ella, en realidad, al principio, grandes trastornos, grandes problemas, porque ella lo pasó muy mal al ver que todo el mundo la estaba poniendo en el foco por algo que, en su principio, todo el mundo decía en su pueblo que estaba mal. No olvidemos que el Lece Homo de Borja, antes de convertirse como en una obra de arte de Internet o un meme de Internet, tuvo una controversia muy grande cuando los descendientes de la obra de arte de Lece Homo, que era un fresco pintado en la capilla de la iglesia de Borja en el siglo XIX, se enteraron de lo que estaba haciendo Cecilia, porque Cecilia pidió permiso al cura de Borja y el cura le dio totalmente libertad y, claro, ella hizo lo que pudo y lo que sabía y luego se armó todo el pollo que todos sabemos. Y al final el Lece Homo de Borja lo que resume muy bien es un poco la cultura de Internet, ¿no? Que es una cultura que está basada mucho en el hazlo tú mismo, en el amateurismo, también en figuras desconocidas que de repente saltan a la fama, como si de la nada, y luego también un poco de la transgresión del juicio estético y del juicio político, en la ironía, y el Lecce de Borja tiene todo eso en una sola pieza, y claro, obviamente luego todo en la parafernalia que se montó a su alrededor. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, una cadena inglesa, Sky Arts, hizo un documental de Lecce Homo en 2016 y también Broadway hizo un musical sobre Lecce Homo más adelante. Está considerada como una de las piezas más importantes de la historia de Internet. Fíjate, yo he señalado algunas cosas, me lo he pasado muy bien, me he informado muy bien, me he culturizado bastante leyendo ese trabajo, leyendo ese libro, y voy a repetir una serie de palabras que tú decías en ese trabajo. Hablas sobre esa cultura que se transmite por el mundo en Internet, que es una cultura muy rápida. Precisamente por eso hablas tú, contenido ultraprocesado, entretenimiento de consumo, y hay una expresión que me parece interesante. Se llega a la democracia, la democratización a través del consumo, a lo que hemos llegado, ¿eh? Sí, totalmente. Al final, Internet, no hay que olvidar que fue un invento militar. Tenía un uso al principio muy específico, en el que la tecnología estaba puesta al servicio de una serie de servicios y una serie de intereses. Una vez que, obviamente, entraron las grandes multinacionales, primero de Internet, de la comunicación, y después entró pues todas las agencias de publicidad, etcétera, todo cambió. Y cuando, poco a poco, cada vez se fue haciendo más accesible y pasamos de tenerlo de un ordenador que valía quizás $3,000 a un ordenador personal que todo el mundo podía tener, y luego a un teléfono móvil que apenas valía €200 o $200, pues todavía se democratizó más su consumo. Y los memes también, porque no hay que olvidar que los memes, por ejemplo, hace 30 años, cuando empezaron, pues eran una cosa de informáticos, de gente que sabía programar, de gente que sabía hacer animaciones, porque no era tan fácil hacer un meme. Y sin embargo, ahora cualquier persona con un móvil puede encontrar una aplicación de edición para novatos en el que pueda hacer un meme en menos de 5 minutos. La comunicación en los tiempos actuales a través de las redes sociales es casi imposible. El que habla, habla, pero no escucha a nadie. La comunicación, como decimos, el feedback es prácticamente imposible, es muy difícil. Sin embargo, se escucha y gana más aquel que es violento y agresivo. ¿No? Sí, eso por desgracia es cierto. En Internet triunfan desde hace bastante tiempo una serie de recursos retóricos. Pues eso, el cinismo, la ironía, la agresividad que tú mismo has dicho, que llevan muchas veces la comunicación en redes sociales a una agresividad y a un debate que no aporta casi nada. Eso se ve mucho en la política, ¿no? Con todo el tema de las fake news y también la misoginia muchas veces y el racismo que se ven en algunas redes. Evidentemente el mundo no es racista, no, algo sí lo es, evidentemente, pero en la calle no encontramos muchos episodios racistas, pero en Internet sí encontramos mucho racismo. Lo mismo con el machismo. ¿Es Internet así o es la sociedad así? ¿Es Internet el reflejo de la sociedad o es Internet solamente una parte de esa sociedad? Pues a ver, es complicado, eso es una pregunta difícil de responder. Lo que sí te puedo decir es que al final todo ese racismo, esa política tan reaccionaria o esos comportamientos tan reaccionarios que vemos en algunos espacios desde que Donald Trump, por ejemplo, apareció como candidato a las elecciones americanas en 2015, tienen que ver también con un tipo de comunidad que en Internet llevaba mucho tiempo gestando ese tipo de agresividad. Y precisamente tiene que ver con eso que estábamos hablando antes, con esa democratización en la que de repente una serie de personas que, pues eso, informáticos o gente que llevaba mucho tiempo en algunos foros, ven como de repente se acaba ese espacio o tienen que compartir ese espacio con otras comunidades, empieza a haber conflictos y empieza a haber pues hasta cierto punto hostilidad con gente que ellos consideran normies, ¿no? La idea de normie o el concepto de normie es una idea que en internet dice mucho sobre quién lo dice, pero también sobre la persona a la que se lo dicen. Y es una cosa que está muy presente en el libro y sirve para trazar dos realidades, ¿no? La de la gente que considera que el internet es suyo por derecho y la gente que está allí solo porque, bueno, pues que como llegaron un día y simplemente disfrutan de lo que hay y también consumen lo que hay sin preguntarse mucho lo que había antes ni lo que habrá después. ¿Quién maneja el meme, maneja la sociedad, maneja lo que se cree? ¿Manejar el meme es, por ejemplo, conseguir votos? Bueno, eso es lo que piensan muchos partidos políticos si nos fijamos en sus estrategias electorales. Desde que Donald Trump, volviendo a hablar de él, se hiciese con las elecciones, ganase las elecciones en Estados Unidos de la mano de la rana Pepe, este meme que surgió de 4chan, uno de estos foros reaccionarios de los que hablaba antes, que ayudó o catapultó a Donald Trump a ganar las elecciones, los partidos políticos en otros países han copiado este modelo. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de Brasil con Bolsonaro o también con otros candidatos en Chile o en México que han copiado este modelo, también aquí en España, obviamente. Y lo cierto es que el meme te da una serie de cosas que es difícilmente rebatible cuando entras en un debate, sobre todo en momentos complicados en los que hay que exigir a la sociedad pues una serie de cosas, como puede ser pues conciencia social, responsabilidad colectiva, como por ejemplo lo que estaba pasando durante hace unos años con la pandemia y con el COVID. Al final es más fácil mandarlo todo al cuerno, ¿no? O decir, bueno, todo es una broma, a decir, no, tengo que ponerme la mascarilla cada vez que salgo a la calle, no, es que existe un virus, no, es que... Entonces, el meme es una herramienta muy poderosa porque el humor, como arma política, siempre nos señala cosas y siempre nos señala cosas que pensamos a veces que son ilógicas o que son ridículas, y a veces sí es cierto que son ridículas y otras no. Es una pregunta, pero también una reflexión, esto que voy a hacer, una reflexión que no sé. Ahora mismo, año 2023, en las redes sociales son importantísimas. La comunicación tiene mucho que ver con las redes sociales, con el mundo del ciberespacio, que teóricamente nos hace estar más unidos, pero sin embargo más unidos a las personas. Luego no, esto no significa las sociedades, pero nos hace tener más contacto con alguien. Pero ¿no te da la sensación de que en el fondo lo que han traído las redes sociales es soledad en grupos? Sí, creo que por un lado sí. O sea, creo que desde hace mucho tiempo somos seres solitarios. Al final, si tú, por ejemplo, piensas en la parodia, ¿no?, que eran los Simpson, en la que ves todo el rato a Homer Simpson mirando la televisión, y nosotros pasamos años viendo a Homer Simpson ver la televisión mientras nosotros veíamos la televisión, ya era algo solitario. O sea, creo que nuestras sociedades en el fondo tienen un punto de consumo en soledad muy grande. Pero sí que es cierto que con las redes sociales se ha multiplicado por mil, porque en todos lados, en cualquier momento, puedes echar mano a tu móvil y nos hemos vuelto muy dependientes de esta tecnología. Por otro lado, también supongo que pueden tener como un punto útil o una manera de ayudarnos a conectar. Durante la pandemia, por ejemplo, creo que los memes y también los teléfonos móviles fueron una manera de salir al mundo exterior cuando estábamos encerrados en nuestras habitaciones. Y creo que, por ejemplo, para muchos adolescentes o muchas personas que están pasando un momento o atraviesan un momento de insatisfacción en su vida, que precisamente igual se sienten muy solos o que no tienen a gente con la que hablar, quizás las redes sociales pueden ser un lugar donde encontrar esa gente con la que hablar y con la que sentirse pues cerca. Entonces es una herramienta de doble filo, yo creo, que puede ser como lo que te lleve a esa soledad o también lo que te haga sentir un poco menos solo. Es lo que te lleva a la libertad, entendía bien como libertad, a la libertad o a la esclavitud. Todavía seguramente estamos iniciando esa era de Internet, nos creemos ese provincianismo temporal, nos creemos que todo esto es muy antiguo, que va, es extraordinariamente reciente. El mundo ha cambiado hace 4 días y ese mundo lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver y lo tenemos que incorporar y aprovechar en nuestras vidas. Lo hacemos mucho gracias a este trabajo, gracias a este libro que se encuentra en la caja Books. El libro se titula Memeceno. Tú eres el coordinador del trabajo que presentan muchas personas y muchos autores en este libro. Álvaro L. Pajares, Álvaro, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Mado es Mado Martínez, que está con nosotros esta noche para hablarnos de su reciente proyecto. Se ha estrenado en Colombia. Ella es una de las guionistas, es una de las personas que está en el equipo. ¿Qué es eso? Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Reto 48, eso. Exacto. Es. Exacto, ¿qué es eso 48. De Reto 48? Pues es una serie de ficción, una serie que se ha estrenado en Colombia, que se ha estrenado también en España, porque el streaming no tiene restricción de ubicación y el canal Eureka y canal Capital lo van a emitir en todo el mundo lo puede ver y lo han subido también a su plataforma, al canal de YouTube. Así que es una pedazo de serie, la verdad, y no es porque yo haya estado entre el equipo de guionistas, es una serie de ficción juvenil. Es porque toca todos los asuntos importantes y conflictivos en la vida de una persona joven. Bueno, joven y si adulto, claro, pero jóvenes sobre todo. Mira, la identidad yo creo que es un tema que nos afecta a todos, porque es una construcción cultural, racial, profesional, de género, socioeconómica, política, religiosa, digital, yo qué sé. Es algo que realmente nos toca a todos, ¿no? Y Reto 48 es una serie en la que, bueno, encontramos a 5 adolescentes que son Gala, Sam, Agustín, Pablo y Brillo, que estudian en el Liceo San Denis y que, bueno, les obligan a repetir una prueba de aptitud vocacional, ya veis, ese tipo de pruebas de test, como los de coeficiente intelectual y otras cosas que más o menos ya te están sesgando, ¿no? Y ya te están dando una identidad o un camino, ¿no? Y ellos, ante la inconformidad de los resultados, pues deciden escaparse. Y en ese intento de fuga es que se quedan encerrados en el cuarto de basura sin que nadie sepa dónde están, mientras todos creen que están realizando un desafío viral llamado Reto 48, que si no lo conocéis, últimamente en los medios de comunicación sí que ha alertado muchísimo a las autoridades, porque consiste en que los chavales, este tipo de retos de TikTok y las redes sociales de hoy en día, desaparecen, se escapan, desaparecen 48 horas, nadie sabe dónde está sin dejar rastro y ganan puntos si lo que consiguen es que se levante una ficha policial de búsqueda, ¿no? Es un poco como una forma de... Es bastante peligroso. Es una forma también de retar a los adultos, ¿no? Esas 48 horas de esos adolescentes desaparecidos. Ese es el reto real, que no es el argumento exacto de la serie, porque el argumento exacto de la serie es como que se piensa que estos cinco chavales están haciendo ese reto 48 que tú estás comentando, que es un reto real, pero resulta que se han quedado encerrados en un cuarto de basura, los pobres. Que han desaparecido de verdad. Pero todo el mundo piensa que están en el reto 48, que además en Estados Unidos, California, México, decenas de casos ya llevan de que la gente de verdad están, no miden las consecuencias, ¿no? Porque aparte del susto que le dan a los padres y de poner en marcha recursos y autoridades policiales para buscarlos, es realmente un peligro, ¿no? La cuestión es que ellos no se han escapado, no han hecho el reto, se han quedado encerrados. Lo interesante es todo lo que sale en ese cuarto de basuras donde se quedan atrapados, en ese encierro, cómo se enfrentan a sus alter egos, porque una cosa yo creo muy divertida de esta serie es que cada personaje tiene un doble, un alter ego, que es aquel con quien se enfrenta, para bien o no para mal, como yo que sé, como puede ser la sombra que te amarga la vida, la que harías bien en emular, la que siempre quisiste ver o la que harías bien en desechar. Y la metáfora, creo yo, y el mensaje con la palabra reto 48 es que si bien ellos no han hecho el reto, sí van a tener que enfrentarse al reto de atreverse a ser quienes son. Es decir, a construir su identidad, y a veces no es fácil porque queremos ser alguien que realmente no somos. Y esto no le pasa solo a los adolescentes, ¿no? Que a veces intentamos de verdad ser alguien que no somos o que nos da miedo a ser, o que habita en nosotros la falsa creencia de que tenemos que ser así o asado para encajar en cierto rol. Sí, porque si no, a lo mejor piensas que no vas a ser aceptado, que no te van a mirar bien, que te van a poner una etiqueta, que te van a dejar apartado, ¿no? Y es como que se van encontrando un poco a sí mismos. Exactamente, se van encontrando a sí mismos, ¿no? Aquí hay personajes bastante, bastante interesantes, ¿no? Como Pablo, que es el típico galán que quiere caerle bien a todas las chicas del curso y que piensa, ¿no? Siempre busca algo a cambio, ¿no? Que mediante una serie de comportamientos, ¿no? Tiene a un alter ego que es como el típico coacher de YouTube o de manual, ¿no? Que dice, ¿cómo ligarte a las tías? ¿No? O Sam, que está transicionando de género. Y que ella cree que ser un hombre, ser un hijo, bueno, no se puede decir a estas horas, es ser un cabrón, ¿vale? Y tiene un alter ego que la está machacando todo el rato, no, tú eres un depredador, tú eres tal. Cuando en realidad el género ni siquiera tiene que ver nada con tu identidad y tu preferencia sexual. Sam es un chico transgénero al que además le gustan los chicos. La verdad es que esta serie, lo que habéis expuesto ahí, nos traslada a darnos cuenta de que los problemas de aquí también son los problemas de ayer, que Colombia y España no tienen circunstancias tan diferentes, que son dos mundos que están muy separados por miles de kilómetros, pero la verdad es que las problemáticas son extraordinariamente similares. Tú vives entre los dos mundos y son dos mundos que parecen uno casi, ¿eh? Pues es que parecen uno porque son uno, porque vivimos en un mundo globalizado y hoy en día somos ciudadanos digitales y ciudadanos del mundo global. Esta serie, que no solamente se puede ver en los canales de televisión de Canal Eureka y Canal Capital para los afiliados a Telecable de TV, también se puede ver a través de streaming gratuitamente en todo el mundo y se puede ver en el canal de YouTube. Sus problemas son nuestros problemas. Sus adolescentes son nuestros adolescentes. El grupo de guionistas ha estado conformado por un equipo internacional de guionistas, de colombianos y de españoles. Realmente estamos hablando de cosas, yo qué sé, el reto 48, ese reto viral mundial. TikTok une a los jóvenes más que nunca. Estamos hablando de la generación de jóvenes más unida y más digital de la historia. Mado Martínez. Y además que es... Sí, dinos. Eureka, ahí vamos sí. A decir, Big Bang Mado. Pues Eureka también, ¿eh? En este caso Eureka es importante Eureka porque también. Es el canal de Eureka también, ¿no? Donde está Reto 48. Eureka es el canal donde se emite, el canal Eureka. Ahora dejamos un enlace en Twitter para que la gente pueda ver todos los capítulos. Perfecto. De Reto 48 con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un abrazo grande a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. glamour, lujo, acción, el mundo del cine, el séptimo arte, aquí en el Callejón, con José Manuel Esquivano, La Rosa dos Vientos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Actualidad en el mundo del cine que nos lleva a hablar sobre el festival más importante del mundo y el cine, en este caso también el cine español. Hablamos de Cannes en la actualidad. Y es que comienza dentro de muy poquito y como siempre con participación española, José Manuel. Pues sí, la verdad es que el Festival de Cannes es el gran festival. Cualquier premio que el cine español se pueda traer de Cannes, pues es poco menos como un Oscar, ¿no? Vamos a ver qué pasa este año. Hombre, en la sección oficial tenemos solamente, y digo solamente, la película de Almodóvar. Es un cortometraje, Extraña forma de vida, un western gay, dice Almodóvar, que se ha rodado en Almería, donde se rodaban los grandes westerns en el cine español, ¿no? Y es una historia de amor entre dos cowboys, o sea que verdaderamente sí que es un western gay. Los dos cowboys son nada menos que Ethan Hawke y Pedro Pascal, y con ellos están pues jóvenes actores españoles como Manu Ríos y Jason Fernández. En la sección oficial va a estar el corto de Almodóvar, pero naturalmente fuera de concurso, porque un cortometraje no puede ganar el gran premio. Bueno, la sección Cannes Premier, que es otra de las grandes del festival, tenemos, Bruno, nada menos que el regreso de Víctor Erice. 30 años ha tardado Erice en volver a dirigir un largometraje. Cerrar los ojos, se llama la película. Está protagonizada por José Coronado y Manolo Solo, y también están con ellos Ana Torrent, una de las actrices favoritas de Erice, y María León. La película trata de un veterano director de cine que muchos años después de su último rodaje, pues resuelve el misterio de la desaparición de un actor durante ese rodaje. Y por último tenemos también en la quincena de los realizadores, la otra gran sección del festival, el segundo largo de Elena Martín Gimeno, Criatura, un drama ambientado en la Costa Brava que gira en torno al rechazo y a la represión sexual. El guión es de la propia Elena Martín y de Clara Roquet. Y además de eso, para completar un poquito en la posibilidad española, pues tenemos dos cortometrajes en la Semana de la Crítica. Contadores, de Irati Gorostidi, y una coproducción con Croacia, The Real Truth About the Fight, de Andrea Slavicic. No vamos a traernos el gran premio, no vamos a traernos la palma de oro, pero seguro que las películas españolas este año en Cannes de una u otra manera triunfan. El cine español en Cannes, el festival de los festivales, a puntito ya de comenzar. Comentaremos muchas cosas aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano, en donde siempre nos hacemos eco de la taquilla. La taquilla la semana pasada estaba espectacular, se estaba recuperando mucho la taquilla en el mundo del cine, estaba costando mucho tiempo, se ha estabilizado y se estabilizó en los 5 millones de euros cada fin de semana, pero la semana pasada fue verdaderamente espectacular. ¿Y qué ha pasado en esta? Bueno, pues en este último fin de semana ha caído un poquito porque son números muy importantes, pero yo creo que ha aguantado bien. 6.811.000 euros en el fin de semana, una cifra realmente importante. Ha caído menos de un millón, está francamente bien. ¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio. ¿El conservatorio? ¿Para qué? Le convendría más casarse. Lo único que quiero es pasar mi vida con usted. Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros. No es impedimento. Tengo una buena dote. Y el cine se ocupará de la figura de uno de los grandes músicos de todos los tiempos, de Tchaikovsky. Efectivamente, de Tchaikovsky y sobre todo de su mujer, de su desgraciada mujer. La película La mujer de Tchaikovsky está dirigida por Kirill Serebrennikov. La ha producido también el mismo Serebrennikov junto con Pavel Buria y Murat Osman. El guión también es del propio director. Esta es una película absolutamente de autor. y los protagonistas, unos grandes intérpretes, aunque no sean muy conocidos para el público occidental, Alione Mikhailova, Odin Ludviron y Philip Atdebeb. Bueno, Kirill Serebrennikov es un notable director ruso, ha realizado pues una decena de películas, y yo recordaría entre ellas El estudiante, en el 2016, y Leto, en el 2018, que son las dos que se estrenaron en España con más repercusión, las que hemos visto yo creo que un poquito más. Son películas muy distintas, la primera es un drama psicológico, y la segunda, pues más o menos, la historia de un grupo de rock. En las dos, y yo creo que en toda su obra, Serebrennikov muestra una evidente capacidad para ahondar en las zonas oscuras de sus personajes, y también en esta película, que es este retrato negrísimo, diría yo, de Antonina Miliukova, la desgraciada mujer de Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, el gran compositor ruso, considerado el mejor de su país, por lo menos hasta la llegada de Stravinsky. Bueno, Tchaikovsky nació en 1840 y murió a los 53 años en 1893, justo en el momento en que se inicia la película, en un impactante prólogo que muestra a la mujer, a Antonina, tratando de asistir al entierro de su marido. Inmediatamente la película retrocede hasta 1865, que es el momento que hemos oído en el tráiler. Antonina tiene 16 años y se enamora perdidamente, iba a decir locamente, de Piotr Tchaikovsky, que tiene 25 y ya es compositor y profesor del conservatorio. El sentimiento en ella sigue vivo, consigue estudiar en el conservatorio de Moscú, donde él da clases, y años después, cuando deja la institución, escribe a Tchaikovsky invitándolo a visitarla. Y en el momento en que él accede, le declara a su amor y le pide que se case con ella, así por las buenas, ¿no? Bueno, Serebrennikov retrata implacable a la pareja. Piotr es un hombre introvertido, casi adusto, consciente de su condición sexual, que siempre ha escondido, y de su complicada situación económica, y el hombre asiste, pues sorprendido, a la petición de la joven. Tras una corta resistencia, pues termina por aceptar el matrimonio. Antonina siente una pasión enfermiza por el compositor. Los años solo la han acrecentado y, desde luego, asiente a cualquier proposición que le imponga, incluida la abstinencia sexual y todo lo que pueda parecer cercanía conyugal. Lo que sigue es simplemente un camino divergente. Piotr va consiguiendo éxito y fortuna y su matrimonio le resulta una losa imposible de sobrellevar. Busca la libertad, busca otras relaciones, y cuanto más Antonina se empeña en mantener un enlace que ya no tiene nada de verdad, más Tchaikovsky y su entorno tratan de alejarla, proponiéndole incluso el divorcio, en una sociedad, la de fin de siglo en Rusia, que no era nada favorable a esta solución. Cada intento y cada repulsa de Antonina la hunde a ella más en la demencia y a él en el disgusto y la depresión. Pero Serebrennikov no se limita a contar una historia de amor, ni siquiera apura la faceta artística de Tchaikovsky, aunque su música impregna toda la película, formando un todo con la imagen. El entorno, esa Rusia que citaba, agonizando la época zarista, envuelve a los personajes, sofocando sus vidas y enseñando una galería de tipos en sombras, amenazadores, egoístas, zafios y sin alma. La familia de Antonina es un caos, los amigos de Piotr unos depravados, Moscú y San Petersburgo unas ciudades desoladas. Y por encima de todo, la figura de Antonina Miliukova emerge como la total protagonista, y en su caída a los abismos revela la auténtica intención de Serebrennikov, un tratado de la locura, un estudio de la evolución de la mente y el cuerpo de una persona enajenada por amor y fuera de la realidad y de la vida. Si en el prólogo las imágenes nos anticipaban la torcida percepción de Antonina, sus pesadillas, sus alucinaciones, su trastorno, se plasman al final en una secuencia de feroz plástica y evidente significado. La mujer de Tchaikovsky es una película enorme, tan majestuosa como íntima, tan oscura como inteligente, difícil de digerir, desde luego, pero necesaria en esta época de tanta escasez de obras maestras. Bueno, yo no sé si llevará a muchos espectadores a las salas, me temo que no, pero tampoco eso importa cuando el cine es grande, cuando es cine verdadero. La verdad es que con lo que nos has contado nos entran muchísimas ganas, y ojalá mucha gente lo haga, de ir al cine, de comprar las entradas para ver esta película, La mujer de Tchaikovsky, que además de ser gran cine, también es gran historia, porque nos cuenta la historia de Rusia en esa época, pero también una historia, entre comillas, pequeña, que es la historia de Tchaikovsky y su mujer. El cine nos sirve para ver, en el prisma del cine, para ver lo pequeño y lo grande. Así es, Bruno, no cabe ninguna duda. La historia de Rusia y, como dices, sus personajes, nada menos que Tchaikovsky, el gran compositor. Vamos ya con el Super 10. La gran lista que nos ofrece José Manuel Escribano esta semana en el puesto número 10 está... Pues está un estreno, Una bonita mañana, la película de Mia Hansen-Løve con Lea Seydoux y Bébile Poupard de protagonistas. En el 9... Bajando un puestecito, de Dragones y mazmorras, o mazmorras y dragones, como se diga. John Francis Daly, Jonathan Goldstein son sus protagonistas, son sus directores y lleva 3 semanas en el Super 10. 8... Bueno, otro estreno y además es la película de la semana. Ya comentábamos, Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, película dirigida por Martín Bourboulon con François Civil y Eva Green de protagonistas. Primera semana en el Super 10, película de la semana. 7. Repite posición El Exorcista del Papa. Buena taquilla también y buena acogida para esta película de Julius Avery, nada menos que con Russell Crowe y Franco Nero de protagonistas. 2 semanas en el Super 10. 6. Bueno, pues esta segunda vida que está viviendo Babylon ha subido incluso en su 5ª semana en la lista, después de estar fuera del Super 10 unas cuantas semanas, la gran película, la diría yo, de Damien Chazelle, con Brad Pitt, con Margot Robbie, 5 semanas en total y subiendo. 5. Super Mario Bros., la película campeona de la taquilla, 2 semanitas, ha bajado un puesto la película de Michelle Jelenic y Aaron Howard. Es una película de animación con el personaje que todo el mundo conocemos, el fontanero de cada cual, Mario Bros. Subimos hasta el puesto número 4. Bueno, pues aquí repite Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen, 23 semanas ya en el Super 10, todos los éxitos, ¿para qué vamos a decir más? 4º puesto todavía para Asbestas. Semana número 23, que se dice pronto. Hablando exacto, de números, seguimos hablando de números y vamos ya con los números que has citado. Semana número 23 en de Asbestas y en el 3 está... Pues 8 semanas lleva The Quiet Girl, esta chica tranquila, esta chica calladita, la película de Colm Baireat, una película entrañable, preciosa realmente, mantiene la posición 3ª en su 8ª semana. 2. Pues también repite, porque aquí ya no se mueve nadie, After Sun, 16 semanas lleva esta peli, tampoco es ninguna tontería, la película dirigida por Charlotte Wells con Paul Mescal de protagonista. Creo que no se llevó ningún Oscar, pero se llevó muchísima buena crítica. En el puesto número 1... Pues esa película, Los Fableman, que no ganó el Oscar, pero que ganó, yo creo que el aprecio de todo el mundo. 10 semanas ya en la lista, es Super 10 en este momento, y las 10 en el número 1. Yo creo que es un récord pequeñito todavía, pero importante. La película, la gran película de Steven Spielberg. Steven Spielberg en el puesto número 1 con esa película de Fableman, 10 semanas en la lista, 10 semanas en el Super 10, 10 semanas en lo más alto, en el puesto número 1. Pocas películas puede presumir de eso, y llevar y estar 10 semanas seguidas en el puesto número 1 del Super 10, que está reservado en esta ocasión para el grande de los grandes, para Steven Spielberg. Y grande es, por supuesto, José Manuel Escribano, hablándonos en de cine, a quien escuchamos el sábado que viene. José Manuel, hasta entonces. Hasta entonces, Bruno, muchas gracias y un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y la basura especial va a ser la protagonista en este relato, en esto que nos cuenta Silvia Casasola en Si no me crees, compruébalo. El pasado miércoles cayó basura espacial sobre la Tierra. Se trataba de un satélite llamado RESI, que desde 2002 ha estado fotografiando al Sol hasta que en 2018 quedó inútil. A principios de abril, desde muchos lugares de España se vieron meteoritos cayendo a la Tierra. Meteoritos que correspondían a los restos del satélite, según dijeron, USA 321, lanzado el año pasado, cuyo uso gubernamental y militar tenía una misión secreta. Pero en la actualidad, ¿cuánta basura espacial está en órbita? ¿Qué riesgo supone y qué alternativas hay como solución? Es lo que nos preguntamos hoy en... Si no me crees, compruébalo. Actualmente la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior indica que hay cerca de 8.000 satélites en órbita. Estados Unidos dispone de unos 7.500 satélites aproximadamente. Rusia más de 3.600. China cuenta con más de 700. Francia unos 641. India más de 120. Y España, sí, España tiene unos 29 satélites en órbita. ¿Aquí hay mucho dinero? Ya te digo. En cambio, si hablamos de empresas como SpaceX, OneWeb, Starlink o Amazon, poseen muchísimos satélites para ofrecer internet a todo el mundo con el objetivo de mejorar las comunicaciones. Y yo creo que la señal es una señal muy fuerte, y a los ciudadanos, ¿qué mayor medida que esa? ¿No le parece? Pero, ¿qué tipo de peligro, si supone alguno, tenemos con esta basura espacial o ciberdetritus? Pues según los expertos, estas cifras tan altas son un peligro, no solo en la actualidad para los ciudadanos, sino también para las futuras misiones e incluso para las comunicaciones terrestres. Yo estoy viendo a lo largo de todo este interrogatorio, que espero que sea ilustrativo, y no lo digo con ánimo de molestar, sino reflejar simplemente la realidad, y eso es peligrosísimo, porque puede llevar a tener equivocaciones grandes como las que he visto hoy aquí esta tarde en este interrogatorio. Y tanto, no aprendemos. Estamos acabando con nuestro planeta por no saber vivir con sostenibilidad, respetando la biodiversidad de nuestro entorno. Y antes incluso de llegar con una tripulación a pisar otro planeta, ya estamos llenando de basura el espacio exterior sin ningún control aparente. Tanto es así que es ahora, sí, ahora, cuando se está preparando la primera misión del mundo para desorbitar un residuo espacial. Se quiere crear una clasificación de sostenibilidad espacial internacional y desarrollar tecnologías para automatizar la evasión de colisiones y reducir el impacto en nuestro entorno. La intención está, pero la financiación para llevarlo a cabo es otra historia. Y digo yo, con tanto cerebrito, científicos, investigadores, ¿no podían haber previsto este problema antes y optar por soluciones alternativas antes de lanzar los satélites sin aparente control, dejándolos a su suerte y creando, además de un tráfico satelital desbordante, un problema a la población? Porque el riesgo de que algún fragmento de basura impacte contra la Tierra provocando un accidente o incluso matando a alguien, existir, existe. Decime cuál es el problema. Sí, ya sé que los satélites inservibles, cuando no cumplen su función, porque sencillamente pues están fallando, o el combustible o las baterías pues se han acabado, quedan suspendidos en una órbita eterna, que se mantiene así hasta que el rumbo de esta cambia por alguna razón. Entonces, los restos de estos satélites se precipitan sobre la superficie terráquea o son expulsados fuera del ámbito de atracción terrestre. Eso es lo que nos han estado contando para no generar ninguna alarma, y sobre todo cuando había pocos satélites en el espacio. Pero, como decimos, el número de satélites aumenta cada año exponencialmente, y con ello el riesgo de caída de ciberdetritus y problemas para otras misiones o errores de comunicaciones también. Parece ser que tenemos algún problema con esa comunicación. Joder. Efectivamente. Se calcula que hay más de 6.000 toneladas de desechos espaciales que orbitan el planeta. Y esta cifra va en aumento, puesto que los viajes espaciales han tomado un nuevo impulso. Y se espera que en 2025 se vuelva a pisar la Luna, y eso sin hablar del turismo espacial enfocado a los ricos y poderosos, que se lo pueden permitir. Es una basura como un avión. Cuando la basura espacial se precipita a la Tierra y queda algún fragmento sin desintegrar, es cierto que su tamaño es por lo general muy pequeño, pero ahí no deriva el peligro. El problema está en que si cae, por ejemplo, un fragmento de un centímetro, solo un centímetro, debido a la fuerza que arrastra, dicen los expertos que sería como si te cayera una bola de bolos lanzada a 100 kilómetros por hora. Has oído bien, una bola de bolos a 100 kilómetros por hora. Yo no voy a hablar de golpes. Y como apuntábamos antes, hasta la fecha no existe ninguna ley que regule ni el abandono ni la recogida de los residuos que sean en el espacio, pero estoy segura de que cuando lo hagan, cuando pongan esta ley, nos pondrán un impuesto de recogida de residuos espaciales. Los impuestos los pagamos la gran masa de españoles que trabajamos y de los cuales se nos detraen de nuestras nóminas el IRPF, y pagamos el IVA con nuestro consumo. Y entonces y tenemos que cuidar muy bien esos impuestos y hacer que esos impuestos se recauden en mayor medida, pero no subiendo los tipos, porque eso no lo hacen, sino habiendo más empleo y más actividad económica. De esa manera se recauda, no de otra. El problema existe y los expertos incluso han hecho cálculos afirmando que una limpieza a fondo del espacio tal y como está ahora costaría miles de millones de euros. Pero las agencias gubernamentales y las privadas no están por la labor de gastarse un euro en limpiar nada de nada. Como digo, no aprendemos y giran la cabeza para otro lado como con el cambio climático. La ignorancia es la felicidad. Ay, madre mía. Da igual que los astrofísicos estén alertando del problema de descontrol de ciberdetritus en el espacio. Hasta que no provoquen un verdadero caos de comunicaciones o dañe alguna de las naves de turismo espacial elitista, matando a alguien importante o incluso poniendo en peligro una misión espacial por choque con algún residuo, las agencias privadas y gubernamentales no se tomarán en serio este gran problema. La opinión pública tampoco presiona y la lista de satélites y fragmentos de satélites que orbitan a su suerte alrededor de la Tierra seguirá sin estar catalogada. Si hacemos lo propio con los meteoritos, con una observación férrea por el peligro que suponen, ¿por qué no quieren hacerlo con la basura espacial? ¡Ay, qué pesada, mi amor! En la era digital es vital que tengamos en cuenta esta variable, ya que los desechos o fragmentos de satélites obsoletos pueden dañar los satélites en funcionamiento esenciales para las telecomunicaciones, internet o los sistemas GPS. ¿Y qué decir de los satélites militares? Eso ya son palabras mayores. No debéis preocuparos. La Estación Espacial Internacional ya tuvo que maniobrar varias veces para evitar colisiones con esta basura o ciberdetritus. Y gracias a su satélite Remover Drevis pudieron recoger en 2019 los primeros desechos espaciales. Además, la NASA sostiene que en una década cada cohete que se envía al espacio topará con al menos un fragmento de basura en su camino. Por tanto, es imprescindible limpiar el espacio porque sin soluciones viables, según los expertos, en 2100, si esto sigue así, el espacio será inaccesible. Nos han contado una mentira. Y me despido con el gurú y alma mater de esta sección, mi querido Albert Einstein. Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Si no me crees, compruébalo. Pues hasta aquí hemos llegado en La Rosa de los Vientos durante esta noche, una noche que hemos comenzado hace 3 horas, a la 1, casi las 4. La Rosa de los Vientos, ya sabéis que aquí en la sintonía de Onda Cero, mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias, vuelve a estar en la sintonía de Onda Cero. Besitos, hasta mañana.